Eso siento. ¿Alguien que... es primer nieto acá? Yo no, yo no. Lejos. Yo no. Lejos, yo fui segunda. No. Yo fui primero. Pero ¿sí? Fui la primera nena. Ah, esa es dictadura también, ¿eh? Esa también es dictadura, primera nena en todo. Muy bien. A mí me encantaba, mi abuela me daba plata escondida. Vení, vení, vení, bien. Me daba sí, siempre. Siendo billetito, qué bien los billetitos. Para mí está bien, los otros aceptamos el preferido mayor o la preferida mayor. No pasa nada, no te afecta como... No, es el primero y listo. No pasa nada, menos no pasa nada. Menos ojos puestos en vos. No, es la relación única del primero, del que sí, su abuela con él. Digo, no pasa después nada. El que lidia con su problema de ego, como mi hermano. Claro. Uy, mira cómo le tiró un palo. Ya le mandamos el clip ahora, ¿eh? ¿Cómo se llama tu hermano? Armando Enrique. Ay, qué divino. ¿Cómo no hacen una telenovela? Sí, con claro. Armando Enrique. Armando Enrique. Es que es más del planeta. Pero cuando hablan de él, dices, no, porque Armando Enrique. No, cuando nos enojamos. ¿Armando Enrique? Armando Enrique. Armando Enrique. Claro. Es espectacular. Es espectacular. Claro, cuando nos enojamos, sí. ¿De resto es chun o dientes? Claro, lo dice. ¿De resto es chun? De resto. Ajá. O dientes. Dientes. Sí, somos pero dientones. Pero chun es medio nosotros. Chino. Bien. Es chunchi, no sé. Ah. Y Armando Enrique se agarraba a piñas con el hermano del que... No, con el que sí, te tiraba onda. Sí, exacto. Claro. Ese es Armando Enrique. Mirá, ahí era Armando Enrique. Datos, otros acordamos. No, esos datos. Mi hermano dijo que le quiere pegar a Sebastián Marcelo. No, no. Armando Enrique. ¿Vos te llamás Marcelo? Marcelo, segundo nombre. Anaís, segundo nombre. ¿No lo recuerdan? Teresa. No. Teresa. ¿Cómo es Anaís Teresa es mi amiga nada más, Armando exacto. Enrique. Te habla Sebastián Marcelo. Sí, él es muy, muy tu fan igual, ¿eh? Bueno, mandale un abrazo. Sí, de cero opinions, prefiero fan. A ver qué. Bueno, se quedan con... Olvídate de todo. Hoy a lo de After. Mañana, punto caramelo, y el lunes a las 4 aquí. El abrazo restante. Hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que es siamesa y la pasó genial. A su gemelo, en cambio, le parecemos un fiasco. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy me quiero olvidar que se me cayó el diente hoy a la mañana. Un saludo. ¿Pero cómo no, puede ser? No, ¿cómo? Se le rompió el diente. ¿Qué pasó con tu diente, mi amor? Depende cuál. Es un problemón. Es un problemón, depende cuál. Depende cuál. Claro. No es lo mismo una paleta que uno de atrás. Que un colmillo. Que uno que tiene arreglo. Uno que capaz que es un draculín, un dracu. ¿Qué onda el diente de abajo, no? ¿Qué diente de abajo? O sea, ¿los de abajo son más ocultables? Puede ser porque... Claro, como que más así. Porque... Claro. Bienvenidos, amigos. Eso es Olvídate de todo. Hola, Nelly Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Cómo estamos, amiguitos? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? ¿Qué tal tu viernes? Dos tarados. Si ya arrancamos así, imagínate cómo está el viernes. Es viernes, bebé. Amigos, es viernes. Día de la Virgen, para los que son católicos. 8 de mayo. Un abrazo para todos. ¿Es el 8 de mayo? ¿No es el 8 de diciembre? Día de la Virgen de Luján. Ah. ¿No? Hoy, creo que sí. Yo no sé, fui al colegio que era Luján Porteño, me imagino que el 8 claro, de mayo. Sí, el día de la Virgen de Luján, así que un abrazo para todos los creyentes y todos. Bueno, de repente re católico. Dios te bendiga, dile que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Día de la Virgen de Luján. Bueno, amigos, bienvenidos como siempre. Dos preguntas tenemos en esto que es Olvídate de todo, tu programa favorito de la tarde. Uno, sí. ¿De qué te quieres olvidar? Y otro, ¿cómo está la calle? Ustedes van a ser nuestros ojos en la calle. Claro, si hay algo complicadito y nos quieren llamar y hacernos un poco informe de tránsito, es 4775-6688 el número de teléfono. Y el WhatsApp es 1168611043. Está buenísimo. Mirá quién está hoy, nos vino, no está Gualito, pero vino Bruno Botone. Hola, Brunito, bienvenido. Seguramente Olvídate de todo. Te hicieron un montón de chistes con tu apellido, amigo. Nosotros la primera vez que estamos así juntos. Así que los chistes serán hechos. Sí, ¿entendés? Operador y Bruno Botón. Es espectacular. Amigo, tu destino estaba predestinado. Sí. Sí. ¿Era eso o el laburar en la NASA? Claro. Con muchos botones, el tipo de una cama. Claro, una cosa que no se puede crear. Encargo de edificio también. Primera vez que está Brunito con nosotros acá en Olvídate de todo, así que lo vamos a tratar muy bien. Si le pueden dar la bienvenida a los oyentes, sería espectacular. No nos hagan quedar mal con Bruno, boludo. Tendríamos que jugar algo con Bruno. Y juguemos. Probamos la rapidez de los operadores como el canal de Aguali. Podría ser. ¿No? Podría ser. En instantes nada más. A ver cómo está la calle. En este momento te contamos. Obvio. Dice por acá, colapsan las salidas de la ciudad. Autopista Perito Moreno para salir. A Acceso Oeste, General Paz al Riachuelo y Panamericana al Norte. Atención, dicen por la 25 de mayo hay un siniestro, como tu ex, en la salida de Avenida de Julio, sentido al centro, así que dicen precaución por acá, y tenemos un choque vuelco en la esquina de Perón e Irigoyen, en San Justo, en La Matanza, está cortado el tránsito, dicen por acá también precaución, amigos, cuidadito, paciencia, como cuidadito. Y hoy en rato vamos a estar hablando con Bianco y demás, porque hay tipo, pero está complicado, un vientazo por el por allá, por las playas, sí, por Mar del Plata está complicado, en Cochea, Bahía, se viene un fin de semana muy frío. En un rato vemos si podemos conversar con Nachito Sachi, nuestro locutor institucional, que además sale con nosotros en las transmisiones especiales. Tiene Mar de plata, amigos. Claro. Obvio. Que nos va a contar un poco cómo está la cosa para allá. Bueno, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo lo está el viernes? A ver si alguno se quiere olvidar de algo. Acá estamos, amigos. 7 de la tarde, 11 minutos. Hola. Bruno podría ser policía también. Botón, bien de botón. Bien de botón. No. Dije que lo traten bien, boludo. Para mí, en todo caso, sería de mafioso. ¿Por qué? Porque no es botón, es botones. Botones. Claro, exacto. Bueno. Estano. Espectacular. Bueno, Bruno, te pedimos disculpas, ¿eh? Somos esto. Somos y esto. Y más un viernes. Y somos esto y no, no mucho más, ¿eh? Habla de Bruno. No, no, no. No se habla de Bruno. No. Bienvenido al programa. Bienvenido, me gusta. Qué bonitos que son. ¿Querés subir la música o decir algo como para que la gente se dé cuenta que vos agradecés? Hacé algo, a ver. Subí. ¿Ves? Ahí está. Ahí está agradeciendo. Muchas gracias. Es como que contestan ellos. Sí, claro. Está muy bien. Bueno, amigos, 4775-6688 y 1168-61-1043. Ya le conté todo lo que está pasando. Egreso de la Ciudad de Buenos Aires. Todos complicados hasta ahora. Igual cualquier cosa nos avisan. ¿Ok? Ok, perfectísimo. ¿Ahí estamos? Sí. Bueno, es espectacular esto. Yo no sabía. Hay gente que tiene fobia. A la naturaleza. Ahora voy a buscar qué fobia es. Claro. Pero Polino, nuestro querido Polino, Marcelo, le mandamos un saludo gigante. No es la primera vez, el otro día con el Pelado López, tienen un programa en Telefe, Juego Chino o una cosa así. Sí. Empezó a contar que él dice, la verdad, yo no me llevo con la naturaleza, no me gusta la playa, no me gusta, no quiero tener contacto con el pasto, etcétera. Hay un video, no sé si aunque sea lo podemos escuchar o algo, ahí lo pasé al grupo, porque la verdad que es tan lindo escuchar. Lo tenemos que... la naturaleza. Mira, mientras buscamos eso, la fobia más conocida relacionada con la naturaleza es biofobia, el miedo o rechazo intenso hacia elementos naturales, bosques, animales, plantas, insectos, pero dependiendo, dependiendo de la parte de la naturaleza a la que le tengas fobia, tiene un nombre distinto. Por ejemplo, la hilofobia o xilofobia, miedo a los bosques o las selvas. Y antropofobia, también, naturalista, no existe como término formal, pero algunas personas describen miedo a lo salvaje, como que de repente te puede agarrar un puma en alguna situación. Yo al puma no le tengo miedo porque viene, te come y listo. Yo le tengo miedo a la... El puma canta la semana que viene en Paraguay. ¿En serio? Bueno, un abrazo al puma. Agárrense de las manos, por favor. ¿Sabes que me da miedo a mí? Tipo el bicho chiquito. Ay, a mí me molesta el bicho que puede venir a tu cara sin aviso. No, yo una vez vi, justo antes de dormir, en Discovery Home and Health. Qué lindo Discovery. Vi que se te puede meter una araña por algún agujero del cuerpo. Sí. Llámese oreja, nariz, fosa nasal. Tengo una peor, porque ahí, por ponerle que bueno, que fue por la nariz. Pero yendo al baño se te puede meter un bichito también. Pero... ¿Por dónde? ¿Por ahí? Me estás jodiendo. No, yo eso le tengo miedo, que te salga tipo una serpiente, una araña, algo del inodoro. ¿Has visto los videos de ratas que salen del inodoro? Bueno, no, pero esa es la naturaleza que todos odiamos, ¿no? Esa naturaleza que se mete en tu casa. Esa es la invasiva, no. Estamos hablando de la naturaleza que está hecha para ser amada y venerada, y hay muchísima gente que la odia. Que odia el viento, que odia la arena, que odia la tierra y caminar en el pasto. Hay gente, mucha gente que nos hemos dado cuenta que tiene miedo con estos días que tuvimos medio raro de tormentas. Sí. Hay gente que le tiene mucho miedo a todo lo que es fenómeno natural. Claro. A mí me dan un poco de miedo los truenos. He aprendido a... convivir. No, y a enamorarme un poco más de la lluvia siempre que pueda estar dentro de casa. Sabemos que es así, ¿no? O sea, a nadie le gusta la lluvia en la calle. Mm. Pero estando en casa he aprendido a valorarlo un poco más. Bueno, amigos, queremos escucharlos a ustedes. 4775-6688 y 1168-61-1043. Si nunca llamaste a una radio... Today is the day. Hoy es el día. Queremos escuchar gente nueva, gente que nos diga, no sé, chicos, lo estoy escuchando hace dos semanas. Quiero mandar un saludo para, muy grande ya que estamos, lo mandamos ahora. Sí. Un amor de ser humano, Cintia Piccieri. Hola, Cintia. Fui hoy a hacerme unos análisis ahí a Rossi, al Centro Rossi, que son un amor siempre. Nos tienen en algunas teles. Ok. Y Cintia nos escuchaba siempre cuando sale ahí de Centro Rossi y vuelve a la casa. Ay, la quiero. Una morena, la radióloga, que me hizo unas placas de tórax y todo eso. Tipo control, se te ¿viste? Perfecto. No, un amor, un amor. Me encanta. Besitos a Cintia y. A Silvina Blasquez también, claro, que nos escuchan. Son un amor, la verdad que son unos divinos. 4775-6688. Che, y donen sangre, hijos de puta. Gente, donen sangre, por favor. Los tengo que retar a la gente porque nadie dona sangre. Encanta, está muy bien. Bueno, a ver, hola. Yo te banco cualquier bicho, pero la garrapata me da un asco. ¿Y conviviste con garrapata cuando tienes un perrito? ¿Le tuviste que sacar una garrapata? No, tremendo. Y el ruidito acá. Hay gente que disfruta, no tipo, hacerle. Más. Acá están los fatales. Anda a bailar. ¿Qué? En bicho bicho. Sí. En bicho bicho yo me convertí. Cocodrilo soy. Claro. A ver, hola, ¿quién está del otro lado? Empezamos a escuchar mensajes. De hola, todas, amigos. Es un pececillo muy pequeño. Sí. Que vive en el Amazonas. Sí. Que tiene la particularidad que busca meterse por el agujerito del comunie en los varones. Me estás jodiendo. Sí. Soy una serpiente que anda por... ¿Pero eso vos lo viste en la tele? ¿O? ¿Cómo? ¿Se te mete algo ahí por la uretra? Puede ser, sí. Yo no puedo creer eso. Sí, pero sí, si uno se pone malla, me imagino, y calzoncillo. Sí, sí. Ya está, no creo que pase, amigo. Va, no tengo ni idea de qué tamaño es. 11, hay cosas 6. Muy absurdas que te pueden pasar en la naturaleza. Esta es tipo mil maneras de morir, pero... Yo tengo pánico a las aguas vivas. ¡Pánico! Nosotros le decimos agua mala. Agua mala. Y está bien. Son más agua mala. Son más agua mala que viva. Claro. Cabe, vivo están todos allá abajo, pero... Sí, no, tremendo. Esto es agua mala. ¿Quién odia la naturaleza de nuestros oyentes? Hola, Vicente. Hola. ¿Qué hace, hola, Vicente? Vicente, ¿cómo estás, mi amor? Bienvenido, papito. ¿Cómo están, divinos? La primera vez que puedo hablar a la radio, no lo puedo creer. ¡Qué bueno! ¡Bienvenido! No, pará, pero además te quiero contar, porque tengo una historia. O sea, yo escucho desde que estaban en la otra radio. Hermoso. Desde... Ah, y se le cortó, no, dijo la otra no, radio. No, no. Dijo la otra radio y lo tuvimos que matar. No. No, pará. Menos mal que no dijo el nombre. Claro. Pará, quiero saber qué pasaba. ¿Qué? Ay, no, ¿se murió? No, ahí regresa. Volviste. ¿Estás aquí? Es que no podés decir la otra radio. No, ni siquiera decir la otra radio. ¿Y qué pasó? No, nada, eso es anecdótico. No, mi fobia es que a mí, por ejemplo, si me decís de ir a un campamento... Olvídate, yo quiero baño, quiero bidet, quiero comodidad. Claro. Camping y carpa no va contigo. No, ni camping ni carpa. Y si voy a hacer una trilla como el otro día, fui a visitar a mi hija que vive en Brasil, vive en Río, y mi yerno es brasilero y me rompía las pelotas, dice, no, acá hay que tener cuidado con la cobra, acá hay que tener cuidado con la cobra, acá hay que tener cuidado con la cobra. que los monos son rabiosos. Digo, pero ¿para qué me trajiste acá? Dejá, quiero ir. Claro. ¿Por qué vinimos a hacer la trilia? ¿Seremos porque somos muy porteños? ¿Porque somos muy de ciudad? ¿Será por eso que no nos cabe, yo no soy porteño. Vivo en Pilar, nací en San Fernando. No. Ah, amigo, vos estás en contacto con la naturaleza. Con la turinaleza. Pero me encanta la naturaleza de mi casa. Salgo al parque descalzo, camino por el pasto. Ese me encanta, pero no me encanta. ¿No te gusta la salvaje, la intemperie? Claro, no me cierra. Es que te metieron miedo con los macacos, a vos, con la serpiente, con todo eso, y ya te cagoneaste todo. Y es un poco hostil, o sea, es hostil. Acampar en la selva, acampar en la montaña, es hostil. Aparte que te digan, una cobra chiquitita como un pasto, que la confundís. Sí. Por ahí la pisás, te pica... Y mi amigo estuvo 10 años ciego. No me jodas, le digo, boludo, me estás contando esto ahora. ¿Cómo que estuvo 10 años ciego? ¿Y ahora ve? Sí, ahora ve. ¿10 años? Hijo. Ay, yo me voy. ¿Cómo lo vas a tirar así? Escúchame, ¿estuvo 10 años ciego por una culebra? No, qué sé yo. Me contó él esa historia de un amigo de él que pisó una cobra y que estuvo como 10 años ciego, no sé. No, yo igual para... Yo me sigo haciendo el boludo y me sigo ciego hasta que me muero. O sea, veo... Porque podés aprovechar para ver culo, para ver un montón de cosas. Y sí, perdón que lo dije. Pero te haces. Sí. Y sí, ya que tengo 10 años, no es nada. Como la señora que se hizo 40 años la sorda para no saludar a nadie, ¿te acuerdas? Estoy muy de acuerdo. Sí. Claro, muy de acuerdo. Claro. Escucha, no quiero robarles mucho tiempo, me parece una... Pero es que estoy hablando con la radio y a mí me pasa algo muy fuerte con esta radio. ¿Qué pasó? Con este grupo. Porque yo escuchaba, como dije antes, la metro. Sí. Se cortó de nuevo, perdón. No, mentira. Bueno, dale, perdón. Ah, bueno, está bien. La 100 milímetros. mil milímetros, perdón. Y vi la llegada de cada uno, de todos. Claro. Los escucho hasta el día de hoy. Y cuando se mudaron a esta sintonía... que la tiró Andy así en los últimos días, busqué la frecuencia, la clavé y no había nada. Claro. Hacía, ¿viste? Claro, entonces, o sea, como que la escuchaste nacer. Muteaba, pero mirá mi enfermedad, muteaba la radio. O sea, no escuchaba otra radio, porque... Hasta que esto empezara. Ya te viniste al 104, ¿cómo es? ¿Qué número? 104.3 antes de que naciera. Y el número de la... Claro. Y después, que pasaban música solamente, y después fueron llegando de nuevo, pero no pude escuchar otra radio, ¿entendés? Porque son... Claro. O sea, yo lo siento familia, es muy loco lo que estoy diciendo, pero de verdad, o sea, pensé que Juli no tenía hijos, no estaba casada. ¡Oh, tremendo! ¡Claro! Acompañaste la vida de todos y viste nacer Olvídate de Todo también. Olvídate, y los amo, son divinos. Oh, ¿vos decís que pegamos con la radio o nos van a pegar una patada en el culo en cualquier momento? No, porque si no la grilla horaria no se hubiese movido. Se movió porque ustedes generaron un ruido importante. Gracias, amigo. Me hace muy feliz. No, ¿cuánto halago? Qué bello que es. Estamos acostumbrados. No, es una realidad. Te queremos, amigo. Lo único que... No, ahí viene la mala, No, ahí me encantaba tu rulo. ¿Por qué el pelo lacio ahora? Ay, yo me aburro. Mira, yo pongo el pelo rulo, después me lo pongo lacio, después me lo pongo corto. Yo voy cambiándolo porque me aburro. Pero a mí también me gustan, bueno, seguro volverán. Son hermosos los dos, realmente son. Yo lo dejo porque estaba diciendo cosas hermosas, si no lo hubiese cortado hace 20 minutos. Gracias, amigo, gracias, te queremos. Vicente. Un divino. Beso, mi amor. Un gracias beso para los dos. Gracias, un divino. Lo dejamos porque la verdad que necesitamos un poco de halagos. Ay, no, a mí me pone contenta. Sí, no, por eso lo dejamos. Se nota que era fiel. Hoy estamos para flores. Hoy estamos para flores. No, bueno. ¿Cómo vas a poner esos ojos? Somos. Hola, Alejandra. Hola, Alejandra. Hola, Foshi. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hola, Ale. ¿Nos conocemos? Los veo siempre en la tele. Me encantan los dos, hacen una hermosa dupla. Oh, gracias, nos tenemos por morir que la gente nos dice cosas lindas. No. Estamos por morir. Pará, es un homenaje en vida. Bueno, queremos escucharte. ¿Vos odias la naturaleza? Ay, mal. Odio. No, ¿por qué? ¿Por qué? Desglosemos. Porque, te cuento, Fuimos con mi marido y mi hija hace 11 años a la Reserva Ecológica en Puerto Madero. Sí. Y no sabes, me entró una mosca. No. Me dejó una larvita en el tímpano. ¡Ay! Tu hoja era el útero. Albergaste una larva. Tal cual. Y como ese. Y bueno, a esto era como que se me tapaba, se me destapaba el oído. Era un día que hubo vientito. Y la larva. O sea, me quedó así de un día para el otro. Sí. Viste que en ese tiempo se usaba que se ponían los conitos con sí. el humito del calor para destapar el oído del viento. Sí. Y entonces, bueno, me hace eso mi marido y cuando me despierta el otro día, él tenía sangre que me salía del oído. No. Un dolor impresionante. Nos fuimos al hospital de clínica. El peor final. Estoy paralizada con tu historia. Todo ¿eh? Por haber ido a la reserva ecológica. Mal, todo por ir a la reserva ecológica. ¿Llegaste a la guardia? ¿Y qué pasó? Fui a la guardia y me pusieron tipo vaselina para que los gusanitos que se me hizo en el tímpano fueran saliendo. Me lo absorbieron. Y fueron momentos de terribles, 2 semanas tratando de sacarme esos gusanos que se me hicieron en el tímpano. No puedo creer lo que estás contando. Te lo juro que no. Te juro que fue lo peor que me pasó y odio la reserva ecológica. Pero no tiene la culpa la reserva ecológica. Ay, pero el último odia las larvas, pero no, la reserva ecológica no. Mucho contacto, por eso ahora no tenés contacto con la naturaleza prácticamente. No, para nada. Ay, pobrecita. Y aparte, esos gusanos que me sacaron de esa larva, eran gusanos con sangre, me comieron todo el tímpano. ¿Pero qué te creció ahí adentro? Ah, tenías gusanos asco. Caníbales. Claro. Ay, no, te querían comer el cerebro. Me mata la cara, me mata los gestos de ustedes, los estoy mirando en la tele, me muero. Pero mamita, aquí estamos todos los que te estamos escuchando. Si no solo nosotros. Y ella cuenta cosas que son un asco y uno pretende que tengamos una cara divina. No, y a vos te lo cuenta con una sonrisa. O sea, ya decís la palabra. ¿Te larvita? Dijiste la palabra. Hoy me río. Sí, no, está bien, pero dijiste la palabra. Hoy me río. Pero en su momento me quería morir. Y sí. Mi marido me llevaba en el auto, saltaba las lomas de burro. Me moría, bajaba desmayada, salía desmayada del hospital de clínica porque una vez que me sacaron todo, me tuvieron que reconstruir el tímpano de nuevo. Bueno, ¡tremendo! Escúchame, para no horrorizarnos más, ¿tuviste alguna secuela? ¿Tus oídos están bien? No, gracias a Dios están bien mis oídos. Okay. Y escuché el programa, así que... Fue un momento terrible. A ver, vamos a hacer una prueba auditiva en vivo. Vamos a probar niveles, vamos a probar niveles con Anaís Castro. Vos no tenés que decir si escuchás, decís, escucho. Vamos con el primero, atención. Hola, hola. Hola, hola. La amo que te responde. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Qué haces? ¿Cómo estás, chica? ¿Cómo bien, chupapija? Sí, escucha. Te mandamos un beso. Te queremos. Un abrazo. Un beso. Un queremos, programa. Ay, chicos, gracias, nosotros. La verdad que tenemos miedo. Tenemos miedo que ustedes se queden solos en nuestro peor miedo porque nos quedemos sin oyentes. No, obvio. Y que me entre una mosca en el oído, nunca más reserva ecológica. Bueno, si perdés un bracito, no, si perdés los ojitos, no pasa nada. El tema es la audición, que nos quedamos sin... No, chicos, es tremendo. De verdad me pasaron cosas. Yo les conté hace un montón de tiempo que a mí una vez se me metió una mariposita chiquititica en el oído. Mirá vos. Y yo la sentía... En mi cabeza. La gente que está escuchando la radio no sabe qué es ese ruido. Pero ya va. Sí. De repente la gente escucha. ¡Un aplauso! Yo sentía el aleteo. Nosotros hacemos radio, Ani. Bueno, pero justamente, si yo te digo, se me metió una mariposa en el oído y yo sentía. ¡Es aleteo! ¡Dios! Bueno, y entonces... Y fui para el médico y me pusieron unas gotitas porque no la podían sacar en movimiento. Te la mataron adentro de la oreja, me muero. La sentía con esa. Ah, ¿la escuché? Me está temblando el ojete. la gente. Claro, tiene miedo con los casos médicos que estamos contando. No, no, no, y es muy desagradable. No se puede creer. Bueno, amigos, estamos hablando de gente que odia la naturaleza por algún tipo de razón. Ay, y lo de Alejandra, yo amo a la naturaleza. Lo de Alejandra dicen que es espantoso. Hola, Alejandra. Se fue, no. no pasa nada. Está Jorge. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué haces, amigo? Hola, Jorge. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bienvenido. No, sí, ya me, por suerte me pude comunicar. Soy de Pinamar. ¡Qué bueno! Muy bien. 105.5. Una cortita. Yo tengo 66. A los 30 fuimos con un amigo de Pinamar a un evento en Buenos Aires. Sí. En Hora de Dolores. Y cuando volvimos al otro día, llegamos y... Y en la puerta del garaje había una araña como gigante. Yo lo perdí ese miedo, pero era fóbico las arañas y las víboras. Aracnofóbico. Y entonces me dice a mí, él manejaba, me dice de la casa de él, abrime la puerta del garaje. Le digo, bueno, te la abro. Pero andá vos, porque yo le tengo miedo a las arañas. Yo también le digo, ¿dónde está la araña? Y vi una araña que era como una mano de grande. ¡Ay, no! Y ¡peluda! Era, no era peluda, pero era grande, patas largas. Una cosa que en ese momento era terrorífica. Bueno, te la resumo, fuimos en el auto a comprar un raid a las 9 de la noche, sí, a ver si la podíamos espantar, y mi amigo se puso a tirarle raid como de 3 metros, que a la araña ni la movía, porque si no se animaba a acercarse. Bueno, en resumen, dejamos el auto afuera, entramos saltando un tapial del vecino. Pero amigo, ¿no tenían una zapatilla, una jaballana? No, una... pero qué pánico, la araña, bueno, la araña salta, miedo, amigo. Miedo, la araña te parece que se te va a saltar a la yugular. La araña salta. Sí. Sí, bueno, no sé. Ahora ya le perdí esa fobia, pero en ese momento era terror. Igual el otro día escuché un video, qué bruto. Vi un video y también lo escuché, obvio. Que decía que cuando las arañas se acercan es porque sienten que les caemos bien. Y eso me hizo sentir re mal, porque digo, yo, la araña está confiando en mí. Y tú la estás matando. Y yo la estoy matando. Me arruinó. Ay, tremendo. Mi mujer le tiene miedo y las mata. Y yo no las mato más, les perdí esa fobia. ¿Vieron Aracnofobia, la película de los 90? Sí, bueno, terrible. Pero no, eso no me daba miedo. No, yo era chiquita y me parecía del apocalipsis mismo. A mí me da miedo la de los tiburones, esa que están, ¿cómo se llama? Mi mamá es aracnofóbica. ¿En serio? Tengo otra anécdota chiquita de como yo la soy mía. Golfista y fui a jugar a Sierra los Padres una vez que no conocía la cancha y me tiré una pelota afuera. Sí. Y había todo piedras, qué sé yo, y las pelotas son caras, las pelotas de golf. Y yo no. No voy a perder la pelota. Me meto a buscarla y uno que jugaba ahí, que era de Sierra los Padres, tenés cuidado que hay víboras ahí. Pegué un salto como de 3 metros, me tropecé con el alambrado, me rompí el pantalón del cagazo que tenía. Y te la pelota, nos vimos, claro. La quedate pelota quedó ahí. Besita la pelota. Culebras, no pasa. Tremendo. Pero bueno, el miedo es te hace hacer cosas impensadas. Eso mandamos, es muy loco, ¿no? Te mandamos un beso gigante, amigo. Gracias por estar ahí del otro lado. Un gran abrazo desde Pinamar. Un 105.5. Besos, claro. Te queremos. Che, la tormenta ahí por Pinamar, ¿cómo está? Porque ayer, ayer se volaron los pinos, salió gente. Ah, ya le cortamos la última. Ah. Un beso. Bueno, en un rato igual José nos contará todo lo que viene ocurriendo. No, ya está, le agarró la tormenta, lo volamos a la mierda también a él. 4775-6688. Parece que hubo un quilombo gigante en Pinamar, en Mar del Plata. Sí, por ahora eso. En Mar del Plata, en un rato vamos a estar hablando con Bianco. 4775-6688. Gente que odia la naturaleza. Ay, chicos. Me acuerdo que una vez, un 21 de septiembre. Ah, ¿se recuerda? Una chica, que no voy a decir, que se llamaba Mariel, que estaba a la vera del arroyo. Arroyo. Disfrutando del sol, disfrutando de la juventud y la alegría de ese día tan especial. ¿Y qué pasó? Y en el mini short que se utilizaba de jean, gastado, cortado, sí, donde se le escapaban los cachetitos de la cola, bueno, allí le picaron unas hormigas coloradas. ¡Ah! Y ahí descubrimos que era alérgica. Mira qué chévere. Así que medio curso se tuvo que ir con ella medio culo al hospital a que le pusieran Decadrón para que pudiera pasar por ese mal trance. Quedó como Jaimico. ¿Jaimico? ¿No sabes quién es Jaimico? Jaimito. No, Jaimico. ¿Quién es Jaimico? ¿Es Jaimito? No, Jaimico es el mono de la de Vaqui Pollito. Ah, de los dibujitos. Del mandril. Ah, que tiene el culo colorado. Sí. 4775-6688 y 1168. ¡Madre, eso es vaca! Me acordé de la vaca del pollito. 1168-61-743. Hola, José. Ay, ese pollito. ¿Qué haces, José? Hola, chicos. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, excelente. Me alegra mucho. Qué bueno, contanos, porque la verdad que acá estamos como el culo, ¿eh? ¿Cómo? Soy un amante de la naturaleza, disfruto mucho. Pero. Me gustan los perros, me gustan los caballos, hago buceo. Pero hay un animal que no lo soporto. ¿Qué animal? Me da me da mucho asco. El humano, ahí tira. Aparte, los sapos. Mm. Ay, sí, un poco, sí. Me da mucha impresión esa piel arrugada, húmeda que tienen. Y además, lo que más miedo me da es que tienen esa capacidad de aparecer de golpe de la nada. Y ¿sí? Eso me paraliza, me da mucho miedo. Es que eso es lo que yo les trataba de decir cuando empezamos a hablar de esto de la naturaleza, que no me gustan los bichos que pueden saltar a tu cara sin que te des cuenta, o sea, de verdad. Bufonofobia. Los que pueden saltar en un segundo y lo tienes encima y no pudiste hacer nada. No, háblese, háblese sapo, háblese grillo. Sí. Todo eso que pueden... Me siento indefenso contra los sapos. Ay, totalmente. Igual viste que decían que si vos tocabas un sapo, esto te lo decían cuando eras chico, podías tener como verrugas. ¿Te acordás de eso? O que te hacían pis y te dejaban ciego. Te quedabas ciego. Ese sí lo recuerdo. Ese es tremendo. Igual a mí me pasa que con los sapos me pasa algo muy particular porque hay unos que me parecen demasiado preciosos. O sea, los que ves tipo en Discovery Channel. El Pepe. Que, el sapo Pepe. Sapo Pepe, ese nos cae bien. El sapo Pepe. Ese nos cae bien. Pero, no sé, hay unos que son, hay sapos venenosos. Sí. Que son tipo fluorescentes. No, increíble. Que son verdes, naranjas. Sí. Ay, me parecen fantásticos. Por todo el jardín. Este nos cae bien, el sapo Pepe. Nos cae bien. Y después hay uno que uno le puede pasar la lengua, dicen. ¿Eh? Claro, y queda medio... Ah, ok. ¿Sabes cómo pega el sapito? Este para viajar. Después el sapito del auto también, el de limpia parabrisas. Bueno, amigo, te mandamos un abrazo. Nosotros también le tenemos miedo a los sapos. No estás solo. Abrazo, no estás solo. Te queremos. Buen fin de... Buen fin de, José. Igualmente. Un beso. Copado, José. Me cayó bárbaro. Sí, divino. 4775-6688 y 1168-61-1043. Gente que odia la naturaleza. Mira, nosotros en Venezuela... ¿Qué? Tenemos una... Ustedes tienen mucha naturaleza en Venezuela. Más vale. Mucha naturaleza. Y en la playa hay un animal odioso. El hombre. Desgraciado. Que te la hace pasar mal en la casa cuando vuelves de la playa y tienes una casa alquilada. Que es la cucaracha voladora. Horrible las cucarachas voladoras. Y hay unas que son blancas y grandes. ¿Cucaracha blanca? No entiendes el asco que son. Que es tipo una cucaracha iPhone. Sí. Tipo Apple. Ay, no puedo ni hablarlo porque me la da mucha, mucha fobia. La cucaracha albina, no. Me da mucha, son como grandotas. Sí. O sea, te estoy hablando del tamaño... Gigante. Sí. Son como dos dedos gordos. Exacto, haciendo. Como dos dedos gordos. Mm. Y son grandes y son conchudas. O sea, son... En general, si te dan miedo son conchudas. ¿Cómo que son conchudas? ¿No te diste cuenta lo que dijiste? No se dio cuenta. Se quedó en silencio. No me di cuenta. Pero ¿cómo una cucaracha conchuda? Nosotros le decimos así porque le llamó. Una cucaracha alegre. Nosotros le decimos. Porque tiene como una caparazón más dura. Pero caparazonuda, decirle. Una cucaracha, no le digas conchuda, pobrecita. A ver, hola. Buenas noches. ¿Cómo andan, Olvidators? Hola, mi amor. Los quiero y los amo. Feliz viernes. Gracias. Bueno, nada, amigo. Sigo feliz igual que ayer. Ay, qué bueno. Pero ¿no? Hay algo que me da fobia y que me lo transmitió mi hermana. ¿Qué? Antes no le tenía fobia, pero por los gritos que pegaba, porque las echaban a ella, empecé a tener fobia a las cucarachas desde chiquito. ¿Viste? Y las cucarachas voladoras. ¿Ah? ¿Viste? Me dan pánico. Justito. Las chiquititas no tanto, pero las grandes, no, yo tengo... No sé cómo hacer. Aparte me da miedo hasta pisarla porque salen cagando. Basta. Basta. Ay, no. Empecé a sí. Estoy desagradada. Pero, no hablemos de bichos. Porque cuando estamos hablando de naturaleza, de la gente que odia la naturaleza, hay gente que odia la playa y la arena por solamente sentir el salitre. No solamente estamos hablando de bichos. Quiero buscar gente a la que no le gusta el agua del mar. El pasto. Claro. El pasto, sí. Hola. Hola. Yo no es que tengo miedo, pero no es que tengo fobia. Pero me da como cosa tocar con la mano descubierta o con cualquier parte del cuerpo descubierta el pasto. Como ¿viste? Que me da cosa, no sé. Y lo haces bien. No, al contrario. El pasto tiene un montón de propiedades. Depende, el de la plaza no, porque es un ajo, está todo cagado, meado por los perros, todo. Pero después llovió. No, sí, porque... El de la plaza es un asco, el pasto no, de la plaza. No, para mí no. Depende. El arenero, un asco. Efectos en la salud de pisar el pasto descalzo, porque sé que tiene un montón de... Grounding se llama. Exactamente. Los electrodomésticos se llaman ground, como el grounding. ¿Qué? Aurora grounding. Y esto claro. Es grounding. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Caminar sobre el césped descalzo o la tierra activa muchísimas terminaciones nerviosas del pie y puede ayudar a bajar el estrés y la activación constante del cuerpo. Entonces, ¿por el laburo? ¿Y por qué no ponemos en vez de estos pisos de plástico que ponemos acá? Gramita. ¿Por qué no ponemos pasto? Claro. Se dicen que baja el estrés. Sí. Tiene esa relajación del sistema nervioso. Después, mejora la percepción corporal. Los pies tienen sensores importantes para el equilibrio y la postura. Andar descalzo estimula músculos pequeños del pie y mejora la propiocepción, la conciencia del cuerpo y del espacio. Ah, bueno. ¿Viste? Mira vos. Reduce cortisol. Mira cuarta. Vos. Y bueno, te estimula la conexión sensorial con la naturaleza que mucha gente odia. A ver, queremos escuchar mensajes, amigos. Gente que odia la naturaleza, estás escuchando Urbana Play. Esto es 104.3. Hola. Hola, Nenurio. Buenas noches. Hola, un abrazo con este frío. ¿Qué hace, amigo? Amo la naturaleza. Pero... amo la playa. Odio con el alma tragar agua salada. Sí, bueno. Odio. Claro. Asco. Sí. A mí los me gusta que la sal. Mucho en el mar, te tragaste agua salada jugando con tus amigos, con tus primos, muchas veces en tu vida. A mí me gusta mucho la sal, entonces no me jode para nada chupar agua del mar. No, cero. Dicen que, bueno, hay gente, no lo hagan, pero hay gente que toma agua así de mar. ¿De mar? Una mezcla, está mal para mí. Está mal, creo que hace mal. No, tengo idea. No lo hagan, pero. Yo amo el agua del mar, pero no tomar, mira. Te pueden morir. 4775-6688. A ver, hola, Esteban. Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Esteban. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, les cuento, a ver, una anécdota interesante. A ver, ¿qué pasó? Nos fuimos con dos parejas más, con mi mujer y dos parejas más, nos fuimos a Brasil, a un lugar muy lindo, se llama Jericoacoara, un lugar muy lindo porque tiene la particularidad de que vas por las calles que son todas de arena, es un pueblo muy chiquito. Hermoso. Te metes... No, es bellísimo y te metes en los locales y los locales tienen piso de arena, o sea, no es que... Wow. Es súper, súper, no, es... Googlealo porque es fenomenal. ¿Cómo se bueno, llamaba, pasamos dijiste? Unos... Jericoacoara, está en una reserva de Brasil, cerca de Fortaleza, al qué norte. Hermoso, aquí me salió. ¿Y a ver? Es muy, muy lindo, la verdad que es muy, muy particular, tiene un lugar... Es un lugar hermoso, la verdad que... Pasamos una semana bellísima junto a nuestras parejas, amigas y demás, todo bárbaro. Volvimos de viaje, fenomenal, todo perfecto, qué bueno, las fotos, esto y del otro. Y una de las chicas del grupo, éramos tres parejas, empieza, che, ¿saben que me pica un poco los pies? Y digo, ¿los pies? Y digo, qué raro, a mí también. Y empezamos a hablar por el grupo que teníamos de las vacaciones y estábamos todos con picazón en los pies. No. Ay, Dios. Y de repente... Pasaron uno o dos días y de repente empezaron a aparecer. Era como si fuese una culebrilla en la piel. Con una picazón impresionante. Y nosotros dijimos, ¿qué es esto? ¿Qué tipo no, como no, granitos o como enrojecimiento en la piel? Es como si tuvieses un gusanito por debajo de la piel. Ay, literal. No, me muero. Y lo que pica, chicos, lo que pica. No. Te querés arrancar el pie. Es impresionante lo que pica. Es impresionante. ¿Te picaba el pie o qué? El pie, en el lugar, no podías, yo me ponía, decir que era verano, nosotros no sabíamos si era en verano, estábamos en ojotas, pero sí. Me llegaba a poner una media o algo para hacer deporte y sufría porque era picazón, dolor, molestia, me quería sacar la zapatilla, la media inmediatamente. Ya, no. ¿Pero qué era? Bueno, no sabíamos qué era hasta que, bueno, una de las chicas dijo, bueno, no puede ser que estemos todos así, yo me voy a ver a un médico a ver qué me diga. El primer médico nada, no tenía idea, me dice, no, debe ser una alergia al mar. Y dice, pero somos seis y estamos los seis con esto. Ay, no puede ser. Me dice, no puede. Bueno, conclusión, otro de los chicos dijo, che, hay algo raro, voy a ver un dermatólogo, a ver qué me dice, qué sé yo. Y ahí aparece que es el famoso bicho dapé. Bicho dapé. Bicho dapé. Bicho dapé, que no conozco mucho en portugués, pero es el bicho del pie o algo similar. Se llama, decir. Es un insecto, se llama tunga penetrans. Mirá vos, se autopercibe tunga penetrans. No tengo idea qué es, pero lo loco es que no hay un medicamento acá en la Argentina, porque como no es común, no hay un medicamento acá que vos puedas comprar que contrarreste a ese bicho. Entonces estuvimos todos como con todo tipo de medicamentos de estos que son como para... bajar el nivel de picazón, la inflamación. Ah, sí, el mirá, médico nos sugirió poner hielo. Estoy viendo que ha sido, mirá, incluso noticia acá hace poco, subieron un reel, bueno, medios de acá de Argentina, se llama, es una pulga conocida científicamente como Tunga penetrans, frecuentemente en algunas playas de Brasil. Este parásito puede introducirse en la piel, principalmente en los pies, sobre todo entre los dedos o debajo de las uñas. Es microscópica, generando una pulga inflamación, microscópica. Dolor, picazón y riesgo de infección si no se trata adecuadamente. ¡Tremendo! No, la verdad que pasamos unas vacaciones geniales, pero el post vacaciones fue terrible. Nada, tuvimos una semana más y lo peor es que te genera esto, es que es como si vos vieras como si fuese una especie de gusanito debajo de la piel, es impresionante. Porque... No, se espantó, ahí lo estamos mostrando, tenemos no, una no foto. No, no lo vean, no lo vean. En vivo, estamos mostrando en YouTube una foto. No, justo le estaba diciendo al chat que no lo vieran. Del penetrans. No. Qué loco, y justo se no, aparte, imagínate que yo vería de Jerry diciendo, no sabes lo lindo que es, estás todo el día en patas porque los locales son de arena, entonces te metes y no pasa nada. Y ahora quedamos todos traumados, nos vamos con medias a la playa, ¿te imaginas? No, los chabones iban con botas, más raro. Pero bueno, amigo, te queremos. Menos mal que estás vivo y que tenés todos los piecitos y los deditos. Te queremos. Un beso. Beso, mi amor. Gracias. Chao. Suerte, chicos. No, ¿Podemos cerrar con los bichos, chicos? Sí, ya está. No hablemos más de bichos. Sí, no. Pongamos una canción. Yo no puedo más. Por favor. Estoy para escuchar un Ed... No se vayan, ya se acabaron los bichos. No, menos mal. Estoy para escuchar un Ed Sheeran. La segunda. Ay, siempre estoy para escuchar. ¿Sí? Ed Sheeran, siempre. Esto es Bad Habits. 7:44 PM. Hola, Nadia Castro. Hola, Diego Poggi. Hola a todos ustedes. Feliz viernes. Olvídate. De todo, amigos. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. To you. 7 minutos en un rato hablamos con José Bianco. Estamos en vivo. Temperatura ahora en la ciudad. Qué frío que hace. Haciendo mucho frío. 12 grados. Hoy en la mañana estuve caminando y de repente me entraba el fresquito. Viste que te entra por diferentes lugares del cuerpo. No, o sea, por la nuca, acá, en lo, por atrás, de, no sé, en las muñecas. No hay nada que odie patica. Más que todo lo que estás describiendo. Tremendo. No me gusta. No, vos sos verano, vos sos verano. Che, le queremos dar la gracia. Nos vinieron a visitar. Ay, sí. Son un amor. Vino Joaquín y vino Pablito. Pablo. Acérquense a los micrófonos, chicos. Hablen ahí. Si quieren, pónganse los auriculares. Si quieren, no. Lo que tengan ganas. Son un amor. El otro día nos escribieron. Nos hicieron en 3D. No, chicos, es espectacular. Unos muñequitos en 3D. Pará, dame el mío. Y vinieron a la radio, Charlie, a entregarnos nuestras impresiones 3D. Gracias, amigo. Pónganse los auriculares. Es espectacular. Queremos escucharlo. Son un amor. Nos pin... ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Ay, si quieren, hablen ahí al micrófono. Bien, todo bien, ¿usted? ¿Les da vergüenza? Nah, cero vergüenza. Si estuvimos hablando recién. Che, nos hicieron entre son un amor. No, es fantástico esto. Es muy bueno. No, o sea, son muñequitos 3D como corpóreos. Claro, y sí, nos sí. Nos pintaron también. Son como nuestras estatuillas. Además, me gusta mucho, les comentaba que están en una estrella como en su propio paseo de la fama. No, no, está muy bueno. Sí. La verdad que son unos genios. Pará, escúchame. ¿Cómo andan, chicos? Bien, todo bien. Habla, habla, vos, Joaquín, habla si tenés ganas, ¿te da vergüenza? No. No. Si recién estuvimos rehablando, amigo. Che, escuchame una cosa, ¿y ustedes también los pintaron? Él. Sí, sí. Ah, mirá. Claro, es que no, nos contó eso, o sea, como que empezó primero haciendo solamente las impresiones y después le metió pintura. Uno divino, así que tenemos un muñequito nuestro, es espectacular esto, me vuelvo loco. Ahorita, ¿dónde te puede conseguir la gente en redes sociales? En pr.arte3d. pr.arte3d. Son unos genios, gracias por este regalazo. Y por pegarse una vuelta acá por ay, la radio. Sí. Muy lindo. Igual me gusta tenerlo yo y porque ¿sabes por qué? Porque tengo miedo que me hagan vudú. No. Pero a este no se le puede hacer vudú. Es verdad, es 3D. Claro, che, ¿y qué hace? ¿Hacen duros? ¿Hacen personas? ¿Qué haces ahí? No, de todo un poco. ¿En serio? Sí, sí. O sea, si la gente te quiere pedir alguna cosa en 3D también imprimís y todo eso. Lo resolvemos. Sí. Che, muy lo bueno. Que la gente pida. Entonces, ¿qué es lo más raro que hiciste hasta ahora? ¿Nosotros? Sí, por ahí lo más específico. Claro. El otro día para el chico de la barbería hicimos un pato tipo Peaky Blinders así. Ah, muy bueno. Medio grande. Eso se imprime en varias piezas, ¿no? Y después se pinta. No, ese justamente fue varias piezas, diferentes colores. Y sí. Después ya se armó con los colores del filamento. Muy bueno, chicos. Son unos genios. Joaquín. Joaquín. Joaquín y Pablito. Arroba pr.arte3d. Gracias por regalarlo. Son una ternura. Ay, no, me encantó, de verdad, chicos. Son muy lindos. Muchísimas son muy lindos. Gracias. Muchas gracias. Amigo, la cantidad de filamento que gastaste en mis cejas, no se puede creer. Se le consumía todo el producto a mis cejas. No, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gracias, chicos. Quédense con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Ya venimos, che, no se vayan. Olvídate de Todo. En modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. Acá estamos, 7 de la tarde, 51 minutos, con ustedes, con nosotros, José Bianco. ¡José! ¡Hola, José! ¡Hola, José! ¿Cómo andan, amigos? ¿Bien? ¿Cómo están? Nos regalaron muñequitos y a vos no. Sí, los vi. Tenemos nuestro una bronca. Una bronca. Es que está bien. 3D. Es que en vos se va a gastar yo mucho filamento en lo. En, ¿tienes el tuyo también? En tus ojos. Sí, pero no lo encuentro. Me lo habían dado. Sí, no lo encuentro. Ahora. Por suerte se ve solo para adelante, ustedes no saben lo que es del otro lado. Estás en calzón. Una vuelta. Claro. Estás en calzón, sí. Estás en calzón. Ahora que no nos ve nadie, una vuelta les cuento. Yo tengo las cámaras para adelante, pero también la computadora que tiene otra cámara frontal, la laptop, mirando todo lo que hay arriba del escritorio. Y con mi psicóloga cada tanto se me prende esa cámara, la que muestra mi desastre en mi vida, que es lo que uno le trata de ocultar al psicólogo, no, para eso le pagamos. Y se dio cuenta de todo mi desastre y no supe cómo remontarle, ¿sabes? José, tenemos que hablar, me dijo. Escuchame una cosa, ¿soy desordenado? Sí. Es la radio que ves, pero vos no digas nada. Por los que no ven, no ven. Claro, yo también soy José. Ay, chicos, no. No, bueno, diga, yo también. Bueno, yo tengo, no me quemes. Tengo desordenada la vida, pero me encanta ordenar mi casa. Ah, no, yo una tengo más ordenada la vida que la casa. No, por eso, yo prefiero tener ordenada mi casa y la vida, bueno, vamos viendo. Bueno, claro. José, ¿qué onda? ¿Está fresquito, amigo? 12 grados. Está fresco acá, pero sobre todo está soplando ya intensamente el viento en la costa atlántica bonaerense, gracias al director que me prolija siempre todo, le digo a nuestro dire. Juanma Costa Herrera. Porque empezó a soplar. Bueno, un abrazo grande para él. Empezó a soplar fuerte el viento ya en la costa atlántica. Estamos en alerta naranja, la alerta oficial que siempre usamos para reforzar esto, ¿no? El pedido de cuidado, de atención. Sobre todo, este es un fenómeno particularmente costero que impacta de lleno en la costa de ahora mismo Península Valdés, el este de Río Negro y todo lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, desde, diría, Villa Gesell para abajo. Villa Gesell está un poco más a resguardo, Mar del Plata, ahí justamente está el quiebre donde esta situación se está tornando más intensa. Voy a tratar de mostrárselos así en esta animación que muestra justamente el ciclón sobre el mar argentino y el viento fuerte ya ingresando, dejando los primeros chaparrones en toda la zona costera del sur de la provincia de Buenos Aires, entre el Mar del Plata y prácticamente Monte Hermoso, lo más intenso, el oleaje más grande, que se va a traducir los próximos, las próximas 24 horas, a partir de ahora, en oleaje de más de 10 metros mar adentro, y en la costa pegando de lleno contra los lugares costeros, así que a correrse de ahí. Alejándose de los lugares costeros, es un fenómeno de viento fuerte, okay. Quedándote en tu casa, la mayoría de los problemas están resueltos, siempre hablando de la costa y no de del AMBA. El AMBA no va a tener ningún inconveniente este fin de semana, algo de viento y frío, si se quiere. ¿Y a qué en qué puede desencadenar esto? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Bueno, que la gente acuda a la calefacción sin haberla chequeado de antemano, como siempre decimos, pero el frío y sus implicancias es lo único que vamos a lamentar en la ciudad de Buenos Aires, mientras que los lugares costeros tienen que estar muy atentos las próximas 24 horas, hasta mañana a esta hora va a haber oleaje importante en toda la costa de la provincia de Buenos Aires. Ese es un poquito okay. El panorama. Mañana a la mañana en AMBA vamos a tener lluvia, porque todavía vamos a estar afectados por la circulación asociada a este ciclón que acaba de dejar algunos chaparrones, que en la costa también, y más viento, más agua, más viento y más frío en la costa, acá viento y frío y algunos chaparrones hasta la tarde, que vamos a tener como hoy un mejoramiento y hasta ratos de sol inclusive, y el domingo el día más frío de los dos del fin de semana con mínimas de 5 grados pero menos viento. Esa es un poco la combinación, espero haber sido claro. Lo importante no está en el AMBA, que tendremos frío, sino en la costa donde hay alerta naranja por viento y lluvia. Perfecto, José, tengo entendido que tenemos por ahí a Nacho Sachi en Mar del Plata. Nachito Sachi, amigazo. Nacho, ¿estás por ahí? ¿Cómo andan? No les han mentido, acá andamos. Muy bien. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué haces, Nacho? ¿Todo bien? Bienvenido, Nachito. ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien, acá encerrados en Mar del Plata, porque es lo que nos corresponde con este... Ya con lo que decía José, ya me da un poco de miedo, pero es algo a lo que por ahí estamos un poco acostumbrados. No sé si es que nos meten miedo por cuestiones de resguardo y de seguridad, pero no sé, lo que pasó en estos días, por lo menos hasta ahora, son cosas que por ahí son un poco más comunes, ¿no? Está bien, Mar del Plata anteayer sufrió zonas inundadas, y estaban de hecho en alerta naranja. Pinamar tuvo caída de árboles durante el martes, por suerte sin heridos, pero hemos visto también algunos tornados en la provincia de Buenos Aires, o sea que el martes fue un día complicado. Hoy es otro día con alerta naranja para más que asustarse ni o preocuparse, ocuparse, que es tomar las medidas, como dice Nacho, igual, esa tranquilidad. Quiero decir algo, igual lo tenemos en casa y listo. A Nachito ahí, porque hoy anoche, me acuerdo, ayer no sé si a las 11 de la noche o a qué hora, desde, bueno, la gobernación, dijeron que los pibes no vayan al colegio hoy. Claro. Y al final no pasó nada. Claro, sí. Hoy hasta llegó a salir el sol por la mañana, hay fotos de los grupos de WhatsApp, todo diciendo, che, pero al final no pasó nada. El tema es que, me imagino, y también por lo que dice José, y hay que hacerse claro esto, es que cuanta más gente haya en la calle dando vueltas con los vientos y todo lo que pasa, hay más probabilidad de que pase algo. Por ahí pasa nada porque no hay nadie en la calle. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Sí, pero te bronca porque salió el sol, ¿viste? Qué sé yo. Sí, no, pero también, Nacho, remarcar un poco esto, ¿no? Había cierta expectativa desde ayer, un poco previo, y eso tampoco juega bien. Pero hay que diferenciar la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional de los medios que quedan en la zona por las tormentas del martes, ya quedan en la zona y estaban con que las olas arrancaban, como esperando que las olas arranquen, pero un día antes. Y eso puede jugar como una falsa alarma, cuando oficialmente ayer a esta hora no había alerta de nada y a la mañana inclusive no era peligroso todavía circular por la ciudad. A veces extender las medidas de más es un boomerang que te vuelve, haciendo que la gente ahora salga a la noche y diga, pero si a la mañana suspendieron la clase y no pasaba nada. Ya pasa algo ahora. Ahora es que tenemos el alerta naranja, ahora activo. Claro. Así que ese es un poquito el problema a veces de la expectativa que se genera además desde los medios. Nacho, por favor, cuídate, amigo. Te queremos. Sí. Te queremos un montonazo. Gracias por estar presentes. Esperamos hablar en un momento por otras cosas más felices. Más felices, sí, por supuesto. Es que nos pidieron, llámelo Nacho, que está Mar del Plata, obvio. Claro. Mar del Plata, 95.3 tras. No, a full tras. Y siempre atentos a lo que José nos diga y estamos ahí. Gracias, te queremos, amigos. Nacho, buenísimo, a descansar. Nachito. Para igual nos escuchamos el sábado y todo eso, obvio, amigo. Obviamente. No estamos más, pero no importa, no te preocupes. No importa, yo te escucho el sábado igual, tengo programas grabados en un cassette. Yo te mando un WhatsApp. Y ahora en Renault también. Son nuestro locutor comercial. Te amamos. Vamos, todavía. Yo también los quiero. Chao. Un beso, Nacho. Beso, Nachito. Reperdido. Gracias. José, te queremos, amigo. Por favor, atentos ahora y hasta mañana a la tarde, que empieza ahora sí, ya sin tanta venta y tanto show, ahora sí empieza la situación para quedarse en casa, no okay. Desafíen a una alerta naranja porque van a salir perdiendo y este es el momento de quedarse tranquilo okay. En casa y no va a pasar nada. Hay pregunta para vos, dicen por acá. A ver. Dale. Qué sexy que sos, José Bianco. Sos lo más lindo que hay. ¿Qué respondemos? No da el nombre. No, si no voy a responder, si no dan no. ¿A quién le hablo? ¿A una IA? En privado dicen que te están mandando, en privado dicen que te están mandando número de teléfono, invitación, tipo todo. Manden. Perfecto. Manden. Yo hago si Laura me deja, nada más. Ya saben espectacular. Te permiso. Te habilita. Sí. Hay que pedir permiso. Si ella me da permiso, yo después decido. Exacto. Oh. Aprendan de José, ¿eh? Aprendan. Aprendan de José. Laura, ¿puedo? ¿Qué dice Laura? Sí, ¿qué? Me respondió. Sí, ¿qué? Bueno, ahí está, ya está, te dijo sí. Te queremos, José, un beso gigante. Chao, mi amor. No, nos vamos a meter en un quilombo nosotros un día, no queremos quilombo, amigo. Bueno, no, para, en instantes, porque hoy es viernes y Mirta hoy volvió a grabar el programa y estamos re contentos, sí. Vuelve la noche de Mirta. Qué y bueno, todo eso. Mirta, qué bueno. Hoy la tenemos a Mirta y hoy tenemos otro AMPM. Tenemos otro antes de Mirta, post Mirta. Así que en un rato vamos a jugar. Anaís, pollito, ¿por qué no me felicitaron? Ay, ¿por qué te tendrían? ¿Por qué la tenés? ¿Por qué? Por lo de. ¿Por qué? Ay, la van a distinguir a Mirta por lo de la corona española. Me olvidé verdad, de saludar. Ah, Mirta, tienes toda la razón. Qué vergüenza, la verdad. Todos desconsiderados. Todos excelente. Desubicados. Excelente. Mal educados. Ahí. Sí. En instantes, ay, AMPM, nosotros te decimos hechos históricos, nacimientos, lo que sea, y vos nos tenés que decir si eso sucedió antes de Mirta o post-Mirta. Acordate que Mirta nació el 23 de febrero del 27. Exacto. ¿Okay? Así que esa es la referencia para saber si las cosas pasaron antes o después. Bueno, quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Olvídate de todo. Temazo. Esto es Lenny Kravitz, esto es Mujer Americana. Now, woman, stay away.

una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Hoy, 20:30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Avianca, volamos a más de 80 destinos. Unión Ganadera, hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro, chau, chau, chau, chau, chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Ya llega el Hot Sale a Frávega. Este 11, 12 y 13 de mayo, ofertas con hasta 50% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis en seleccionados. Hot Sale en Frávega, prepárate. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Empezó la cuenta regresiva. Este lunes arranca el Hot Sale en Almundo. 3 días a puro descuentos para planear tu viaje. Ingresar a almundo.com o acercate a nuestras tiendas para elegirlo con nuestros expertos. Este Hot Sale, compras bien y viajas mejor al mundo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. That's me in the spot, light, losing my religion. Somos la radio que ves. Qué frío, Dios mío. Ya empecé a meter la bolsa de agua caliente a la camisa. Sí, Mirta, sí. Estamos todos igual, Mirtus. Sí, Mirtus. Mirtus, ya somos amigos, amigos. Mirtucci. Amigos, acá estamos. Bienvenidos a otra emisión de Merendando con Mirta Legrand. Cenando. Cenando a las 8 de la noche. Estamos muy contentos. Y atención, hoy volvemos a jugar. ¿A qué hora viene DJ Cachorro? ¿A qué cosas importantes. ¿A qué hora viene DJ Cachorro? Y hoy mezclamos música. Hoy tenemos Olvid After. Es el momento del programa donde ponemos música. Mezclamos acá en vivo con Anaís Castro. Exacto. Y más o menos a las 9:30, 21:30. Claro, más o menos a la hora. Se convierte en DJ Cachorro. Bruno Botones, 9:30, no tenés que laburar más, Sí. Eso lo encaramos todos nosotros. Bueno, escuchame una cosa. El MPM es espectacular. Te decimos algún hecho histórico, algún nacimiento o lo que sea. Y vos, del otro lado, nos tenés que decir si eso sucedió antes de Mirta o post Mirta. Exactamente. Claro. Y tu referencia es que Mirta nació un 23 de febrero de 1927. Perfecto. ¿Ok? Increíble. Nos van a llamar dos personas. Nos van a llamar de a uno. No me acuerdo cómo es el juego, porque ya hace como 3 viernes que no vengo. Es verdad, tienes toda la razón, estás desacostumbradito. Ya me olvidé. No, llaman de a uno y juegan y vemos cómo les va. 4775-6688, nos llamas ahora mismo y sales al aire, como en esta ocasión, Matías. Hola, Matías, ¿cómo estás? Hola, Mati. ¿Qué haces, Matías? Hola, Mati, ¿estás ahí? Se ve que no nos quiere. No, Matías. No nos quiere, no lo puedo creer. No, Matías, al final no nos querías ni un poquito. Pero está Ale, que quizá Ale sí nos quiere. ¿Cierto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Hola, mi amor. ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo bien, todo bien. ¿Nos querés? Obvio, los amo. No, los quiero, los amo. Me gusta porque me gusta que bien, esto sucede. ¿No? ¿Se escucha? Sí, se escucha para el culo, pero si querés te escucha bien. Estoy manejando, estoy con el altavoz, pero si quieren, espérenme un segundito que agarro el teléfono. Bueno. Muy bien. Ahora se escucha mejor, ¿no? Suponte. Un poco mejor, Ale. Igual estamos bien, ¿eh? Un poquito de silencio detrás. Bueno, vamos a jugar con vos, Ale. Antes, Mirta tiene una pregunta. Dale. Para vos. A ver. Si tuvieras que definirte con una canción de Arjona, ¿cuál sería? Ay, qué espectacular. Uy, me mataste, porque no escucho mucho Arjona, pero... El taxista. ¿El taxista? Muy bueno. ¿La viviste esa? No la viví, pero soy wifi, entonces... Ah, bueno, ok, está bien, pero no fuiste engañado. No, que yo sepa, no. Hemos sido engañados. Claro, engañado. La historia del taxi es un hombre que engaña a su mujer, claro. Lo hablábamos el otro día en Vuelta y Media, sí, que después acuerdo. Se da cuenta que su mujer lo estaba engañando con la pareja. Bueno, ustedes me entendieron. Un quilombo tremendo. Un quilombo bárbaro. Vamos a empezar a jugar, Ale. Te queremos, amigo. Del otro lado vas a poder empezar a jugar en instante nada más. Acuérdate, AM o PM tenés que decir. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Arrancamos? Sí, obvio. Arrancamos. Te pregunto, Ale. Sí. Las normas APA. APA. De edición de texto. Se crearon. ¿Antes de Mirta o post-Mirta? AM. ¿Cómo? ¿Cómo? AM, antes de Mirta. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, antes de Mirta. ¿Cómo? ¡Ale! No. Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿no me escuchan? Sí, ¿qué dijiste? Te escuchamos, pero ¿qué dijiste? Ah, antes de Mirta. Pues. ¡Ay, Alejandro, madre, bendito sea el Señor! Se lo dijimos cuatro veces, ya está. Era PM, amigo. Te estamos ayudando. No, que no se escucha bien, perdón. Bueno, no importa. Tremendo, mi tremendo. Amor, bueno, te echo el cuento. Las normas APA de edición de texto se crearon en 1929 a raíz de una convención organizada en 1928 por Knight Dunlap, jefe de la División de Antropología, Mirta. Para muchos de ustedes, las normas APA son lo más cerca que están de una cita. Ay, qué dolor, Mirta, ¿por qué tan cruel? Re cruel fue eso. Bueno, vamos con el siguiente. Está en línea Hernancito. Hola, Hernán. ¿Cómo va, chicos? ¿Qué haces? Feliz viernes, feliz 8 de mayo. Chabón. ¿Cómo estás, Hernán? Todo tranquilo, ¿ustedes? Muy bien. Se te nota tranquilo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Ustedes me tranquilizan también, la verdad que muchas gracias. Por nunca nadie qué gran nos cumplido, dijo, ¿eh? Nunca nadie nos dijo qué eso. Qué gran cumplido. Nunca jamás nos dijeron eso, espectacular. Bueno, que sea así y que continúe. Vamos a empezar a jugar. Antes, Mirta, tiene una pregunta para vos. Claro. A ver qué pregunta. Te puedo hacer una pregunta seria. ¿Las camisas las doblás o las guardás colgadas con perchas? Qué buena pregunta. Colgada con percha. A esta altura no se plancha. Ya a esta altura no se colga plancha. Con plancha. Estamos todos de acuerdo. Nadie plancha. Nadie plancha. No, no. Seguimos y empezamos a jugar, mejor dicho. Atención, Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y el cohete? ¿AM o PM? Dale, Hernán. PM. ¿Qué? AM. Gracias, Hernán, por jugar correctamente a la MPM. La respuesta es... ¡Es correcta! El estadounidense Robert Goddard elevó el primer cohete que usaba combustible líquido para la propulsión en 1921 en Massachusetts. Obvio, en Estados Unidos, todo Mirta. Massachusetts. Claro. Todo lo importante pasa en Massachusetts. ¿Viste? Sí. Estamos de acuerdo, Mirta. Estamos de acuerdo, estamos estudios de acuerdo. De la Universidad de Massachusetts. Bueno, Hernán, un punto. Primera respuesta correcta. ¿Me repite la fecha de Mirta? La fecha de nacimiento de Mirta es el 23 de febrero de 1927. Sí. ¿Y no. la Pelopincho? ¿AM o PM? La Pelopincho o PM. La respuesta es... Es... ¡Correcta! Vamos. Claro que sí, la Pelopincho fue inventada en 1974 recién. O sea, Mirta en su infancia no tuvo Pelopincho. ¡Me está jodiendo! No, en San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, en Argentina, por los hermanos Roberto y Adolfo Benvenuti. ¿Cómo es posible? Mirta no tuvo Pelopincho, chiquita. Yo no lo puedo creer lo que me está contando. Han tirado por la borda una oportunidad maravillosa que habían tenido. Sí, han tirado por la borda. De verdad, Mirta. Te queremos, Mirta. Hernán, seguimos jugando nosotros. Tenés dos respuestas correctas. Vos también te puedes anotar. 4775-6688. Atención. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y la primera fábrica de dulce de leche, AM o PM? AM. Qué rico. ¿Te gusta el dulce de leche, Hernán? Me encanta. La respuesta es... ¡Correcta! ¡Sí! Muy bien, la primera fábrica en producir dulce de leche a escala industrial en Argentina fue La Martona. Bueno, mira bueno. vos, fundada por Vicente Lorenzo Casares en 1889. Esto pasaba en Cañuelas. Muy bien. Sí. Mirá vos, interesante. Mirá vos. ¿Cuándo también? Fue la última vez que tuviste que remar en dulce de leche? Todos los días. Che, Hernán, muy bien, vas con... Tres respuestas correctas. Tres. Qué capo. Vamos por las cuatro, ¿ok? Vamos a ver. Vamos. Mirta nació el 23 de febrero de 1927. Tensión. ¿Y el botiquín de primeros auxilios es AM o es PM? PM, AM, AM, AM. PM. ¿Por qué piensas que es AM? Porque para mí se inventó cerca de la Primera Guerra Mundial o por ahí. Me gusta tu razonamiento. La respuesta es ¡correcta! ¡Correcta! ¡Muy bien! El primer botiquín moderno fue desarrollado en 1828 por el médico alemán Wilhelm Winnersnitz. ¡A la mierda, Mirta! Oye, que te lo advierte, tenete siempre actualizado el de casa, cuídate, querete, ojito. ¡Ojete! ¡Ay, ojete! Muy bien, Mirta, espectacular. Che, hay que tener botiquín, la gente no tiene botiquín. Es verdad. Sí, es verdad. De primeros auxilios. Es verdad. Le damos un aplauso a Hernán, que llegó a las cuatro respuestas correctas. Excelente. Hernán, la situación es la siguiente. Vamos a jugar con otro participante. Si nadie te supera, vas a ser el ganador. Y si alguien llega a cuatro, vas a tener que desempatar. ¿Ok? Dale. Quédate por ahí hablamos con vos en instantes nada más. Te queremos. Seguimos jugando. Un divino Hernán, se adivinó todo. Lo llevamos a la primera. Y después todo solito. Pará. Otra cosa. Si no tenemos que ayudar en la primera y mete cuatro, gana la persona. Ah, eso es importante, claro. Sí, o sea, nosotros, si la persona mete cuatro sin el ayudín. Porque nosotros en la primera siempre ayudamos, porque pero queremos que ganen. No. Claro. No, y para que no se vayan tan rápido. Bueno, ¿cómo va a ser? Bueno, nos calla, ¿no? Bueno, para un poquito, nena. Sí. Más respeto. Está bien, nosotros te respetamos porque sea mutuo, ¿entendés? Porque si no, esto es una cosa que no se puede creer. Esto es una guachafita. Pero por favor, bueno, atendemos el teléfono. En línea está Matías. Hola, Mati. Hola chicos, ¿cómo va? Hola, volví. Matías, volviste, ¿cómo andas? Volviste, ¿dónde estabas? Nada, estaba al teléfono, pero se cortó, comunicaciones. Las comunicaciones. ¿Qué tal tu viernes, Mati? Con este frío. Bien, ya arrancamos el fin, así que dejamos atrás la semana, listos para pasarla bien. Un éxito absoluto. ¿Qué vas a hacer, planes para este fin de semana? Juntaba con amigos, tengo una banda de rock, así que va a salir ensayo. ¿Puedo pasar el chivo, ya que estamos? O el chivo se pasa de una, no se pregunta, amigo. Porque si vos preguntás, ¿puedo pasar el chivo? Tenés yo te razón, digo, ¿sabes qué? No, la verdad que no. Se dice, che, tengo una banda, si quieren seguirnos, arroba claro, tanto. Es verdad. Porque es verdad. Si a mí me pregunta, se pone odioso. ¿Cómo es tu banda de rock? La banda de rock se llama Mordiendo Anzuelos y el Instagram es arroba mordiendo anzuelos. Así me gusta mucho el nombre. Chumear, pitar, ahí. ¿Tu tema favorito de tus temas? El segundo single que estamos sacando esta semana, parte del EP, que se llama Horas. Es un blues que la rompe, sí. Me encanta, sí, espectacular. Te vas, no. ¿Es ese? ¿Querés hacer los coros, Pollo? Sí, estás para hacer los coros en la banda. Bueno, yo no tengo problema. Sí, no Dieguito tengo. Canta precioso. Después arreglamos. No tengo problema. Tenemos bueno, una Matías. Versión rock de Choroní. También, sí. Choroní se pasa muy el bueno. Color era amarillo como el sol de Choroní. Muy buena colaboración ahí. Muy buena colaboración. Bueno, amigo, encanta. Vamos a jugar. Escúchame, Mirta tiene una pregunta para ti. A ver. Si ganás el AMPM, ¿con quién vas a compartir el helado? Con ustedes, chicos. ¿Con quién lo voy a compartir? Le está hablando a la tribuna. Matías, ¿pero vas a querer helado o vas a querer entrar al cine si ganas? Porque hay dos opciones. ¿Por qué no las dos? Porque no puedes llevarte las dos, son dos. Lo quiero mucho. Dije de actuar. Si hay que pedir, pedimos. No, el cine podría ser, ojo, que perfecto. Ahora vienen buenos lanzamientos, así que el cine podría funcionar. Hay buenas pelis. Vamos a jugar, se viene, atención. La primera, Mirta nació el 23 de febrero de 1927. ¿Y el filtro de agua es AM o PM? El filtro de agua es PM. ¿Qué? ¿Qué? AM, dije. No, se escuchó mal, es AM. La respuesta es... Es correcta. Correcta, claro que sí. El primer filtro de arena efectivo para la purificación de agua potable fue construido por James Simpson en 1827, 100 años antes, para la compañía de agua de Chelsea en Londres. Mira vos, impresionante. Excelente. Vamos con la que viene. Atención, Mirta nació el 23 de febrero de 1927. Y el LSD, el LSD... AM o PM. El fue posterior, PM. Mira cómo sabe, ¿eh? Filtro de agua, La... ¡Pará! Pero esta la tiene re clara. Sí, ¿qué edad empezaste a consumir? Un psicólogo que lo usaba como terapia y después, bueno, se fue. Todos los rockeros son faloperos, ¿te das cuenta? La respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! El LSD, la dietilamida de ácido lisérgico, fue sintetizado por primera vez el 16 de noviembre. ¡Ay, es de Scorpio el LSD! De 1938 por el químico suizo Albert Hoffman. Norma Zappa, el ejemplo de lo mal que le hace la droga al mundo. ¿Ves? Y sí, obvio. Está bien, Mirta. Está muy bien. Perfecto. Vamos con la que viene. Ah, a ver, dos respuestas correctas tiene Matías. Vamos a ver si supera a las cuatro de Hernán. Claro. Tensión. Te pregunto, Mati, ¿el primer libro para colorear es AM o es PM? AM. La respuesta es... ¡Es... ¡correcta! ¡Vamos! Claro que sí, Mati, el primer libro para colorear, considerado generalmente como el pionero, fue publicado alrededor de 1879 en Estados Unidos. Mirta... Qué aburrido que es pintar. Alguien googleó el libro que recomendó Anaís, el del osito. Ay, a mí me encanta. Mira, el libro que recomendaste ayer. Bobby Goma. Vamos con la que viene. Tenés tres respuestas correctas, Matías. Impresionante. Hernán, sí, tiene si cuatro. Si acierta la siguiente, hay que desempatar con Hernán. ¿Okay? Se desempete. Vamos. Atención. 8 de la noche, 25 minutos. Está en línea Matías. Vamos a ver si responde AM o PM, porque Mirta nació un 23 de febrero del 27. ¿Y el aeropuerto de Ushuaia? Es excelente la pregunta, porque los hermanos Wright volaron antes y el primer vuelo en Argentina fue al toque. Rápido, así que tiene, papito. Que haber sido PM. La respuesta es. Mete bibliografía en el medio, yo no sé qué. Es un capo total. Es. ¡Correcto, Matías! Muy bien, es el aeropuerto internacional Malvinas Argentinas. USH, o sea, de Ushuaia. Ush. Se inauguró en dos etapas principales. La pista y componentes operativos se habilitaron el 27 de noviembre, pero del 95, o sea, hace un par de años nada más, amigo. ¡Claro! Sí. Me encantaría un ODT desde el fin del mundo. Nuestro extremo austral, Sunset. Sunset. Ay, te amo, Mirta. Qué inglés, Mirta, no se puede creer. Bueno, Matías tiene cuatro, Hernán tiene cuatro, así que vamos a ir al desempate, ¿ok? Hernán, ¿estás por ahí? Acá, oh, Hernán, se puso tensa la cosa, ¿eh? Se puso tensa. Bueno, ¿cómo van a ser ahora? Las reglas del desempate en el AMPM son simples. A ver. Yo voy a dar la pregunta y la persona que considera que tiene la respuesta correcta va a pedir el turno. Va a gritar su nombre. ¿Qué pasa? Fuerte y claro. Exacto. Si la persona que responde mal... le da la respuesta al contrincante. O sea, gana el otro. Exactamente. Uf. O sea, hay que saberla. Hay que saberla o arriesgar a que el otro responda mal. Exactamente. Bueno. Vamos a ir, amigos, con el caleidoscopio. AM o PM. Matías, ¿de va? ¿Quién habla primero? Matías. ¿Podemos poner el bar? No sé si lo tenemos hoy. Podemos tener el VAR porque estuvo bastante pegadito, ¿eh? Sí, es sí, que no esperaron. Porque Hernán tiene un tono de voz más grave. Hay que chequear esto. Bueno, ahí lo vamos a buscar. Sí. Atención, amigo, no pasa nada. A ver, dale play. Ay. Ahí vamos a buscar. Tranquilos, sin apuro y si no decimos otra. No pasa nada. ¿Sí? Ahí va. Matías, ya va. ¿Quién entró? ¿Qué? Ir, amigos. Con... el caleidoscopio. AM o PM, Hernán. Hernán, porque, claro, por eso no lo escuchamos porque tú hablaste y se pegó con Dieguito. Pero el primero en contestar fue Hernán. Pero Hernán, ¿qué ¿cuál decís? Es la respuesta? ¿Es AM PM. O es PM? Dijo PM. Sí. Y la respuesta es... esta noche para Hernán. ¡Incorrecto! ¡Ganaste, Matías! ¡No, Matías, ganaste! ¡No lo puedo creer! ¡Le regalé el punto! ¡Tremendo! ¡Ay, no! ¡Tremendo! Hernán, te queremos, amigo. Gracias por todo. Sos un divino. ¡Ay, te queremos, Hernán! ¡Un abrazo! Pará, escúchame, Hernán. Mirta tiene una respuesta, a ver. Si me decís caleidoscopio 5 veces seguidas en 3 segundos, te regalo un auto. Dale. Caleidoscopio. Tiempo, igual no te regalo nada. No le dio tiempo. Te queremos, Hernán. No le dio tiempo. No le dio tiempo. Chao, Hernán. Gracias. Pero pará, no le podemos regalar algo. Aquí estoy, chicos. No tenemos nada. No, Joaquín. No podemos regalar. Ay, querida, una. Conchale. El productor está en policía. Le regalo mi picada de vaquero que no la fui a canjear, la de mi cumpleaños el 20 de noviembre. Sí. Bueno. Ya está vencida. Bueno, escuchame una cosa. Le mandamos un beso a Hernán. Ay, Matías. Escucha, Matías. ¿Qué ibas a decir? Sí, claro que sí. ¿Cómo? ¿Qué ibas a decir? Con honestidad, ¿eh? No, con honestidad totalmente iba a decir AM porque la sabía, así que. No, estaba seguro. Ok, el caleidoscopio fue inventado en 1816 por el físico escocés David Brewster, quien lo patentó poco después en 1816. Un año más tarde. Amigo, felicitaciones. ¡Ganaste! Genio totales. Ganaste porque Hernán se confundió, así que el premio se lo tenés que dedicar a él, amigo. Claro, sí. Se lo dedico a Hernán y a ustedes, pero de cajón, son unos genios. Gracias, mi amor. Te vamos a mandar tus entradas para el cine. ¿Qué quieres ver en el cine? ¿Quieres ver Michael? ¿Quieres ver El Diablo Viste a la Moda? ¿Quieres ver Cumbres Borrascosas? Tengo pendiente el proyecto de María, que leí el libro, me copó. Proyecto Hail Mary, proyecto Fin del Mundo, qué peliculón. Abrazo. Vaya a verlo porque es bellísima. Enorme, gracias por estar ahí. Un abrazo gigante. Gracias, chicos. Abrazo. Bueno, eso, mi amor. Amigos, ha pasado otro AMPM. Sí, Mirta, perdón, no te escuché. No sé qué decías. Perdón. No sé. Una recomendación con mucho cariño para todos los motoqueros. Pruebe con papel de diario en el pecho, abajo de la campera, bien abrigaditos. Muy bien, porque hace frío. Mirá, Mirta pensando en los motoqueros. Chicos, qué conciencia de clase. Es tremenda. No. Es increíble lo que acaba de hacer Mirta pensando en los motoqueros. Ella es muy de pedir. La amo. Pide mucho rapi papi. Ella. Mucho rapi papi. Mucho pedido ya y todo eso. Te mandamos un beso, Mirta. Te queremos hasta las 10. Esto es Olvídate. De todo. Chao, Mirta. Urbana Play 104.3. Andes Origen Oro. Botella transparente. Para que el dorado lo dé todo. Liviana, refrescante. Andes Origen Oro. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ya llega el Hot Sale a Mercado Libre. ¿Te lo vas a perder? Aprovecha hasta 45% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en tecnología, belleza, electrónica, hogar y mucho más. Un Hot Sale sorprendente está llegando a Mercado Libre. Mercado Libre. Para más información o limitaciones aplicables, consulta www.mercadolibre.com.ar. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. Empezó la cuenta regresiva. Este lunes arranca el Hot Sale en Almundo. 3 días a puro descuentos para planear tu viaje. Ingresá a almundo.com o acercate a nuestras tiendas para elegirlo con nuestros expertos. Este Hot Sale, comprás bien y viajás mejor. ¡Almundo! En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información, entra a tumo.ar. Buenos Aires, Ciudad. Podés vivir la definición de campeones desde la tribuna. Participá ahora, ingresando en promotclmundial.com. Registrá tus datos, cargá tu factura y sumá más chances de alentar a la escaloneta en Estados Unidos. TCL, sponsor oficial de la selección argentina. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Colchones Canon. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300.

dimension. Don't pay him any attention, 'cause you had your turn, and now you're gonna learn what it really feels like to miss me. 'Cause if you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad at what you see, that's me on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. If you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad at what you see, that's me on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'll be gone. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Now put your hands up. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Ay, amigos. ¿Qué? Me acaba de pasar algo. ¿Qué te pasó? Me escribe mi odontóloga, que es lo menos cholulo del planeta. Sí. Y me dice, ¿no? Y a mí el primer mensaje me extraña porque, como te digo, ella es poco cholula. ¿Y qué pasó? Ella no es como que está pendiente de lo que pasa en la radio. No, ella, medios, ella claro. Es una profesional increíble, tranquila. Me dice, te estoy escuchando en la radio. Ah. Mensaje seguido. Y me acordé que no me has mandado la radiografía. No, te cagó pedo por escucharte. Ay, la radio. Sí, me mandó a hacer una radiografía y no se la he mandado, una chicos. Panorámica. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tu dentista? Hace como un mes, me la mandó hace como un mes, chicos. Mirte, se la quiero te recomendar. Ya te puedes decir. No, Mirta, te puedes quedar todo lo que tú quieras. Okay. Se la quiero recomendar, esto no es un chivo, pero yo la amo con todo mi ser. Mariana de Pineda Dental Estudio, con ese solamente. Muy bueno. Pineda Dental Estudio, ahí me cuido yo mis dientes. Ah, los dientes que tienen ahí, Castro, fíjate. Siempre, desde que llegué a este país. Eso que es buena ella. Ella es. Es muy buena. Ella es increíble. Yo lo único que a mi dentista, me quiero matar. 8 de la noche, 43 minutos, amigos. En instantes tenemos un regalazo para vos. Tenemos a nuestros amigos de El Baquiano. Hoy es una noche ideal para olvidarte de cocinar, por eso nosotros te regalamos esta picada gigante de El Baquiano. Estamos buscando tres historias. Después te contamos, ¿eh? Ah, así muy que... bien. En un ratito te contamos cuáles son las historias. Pero mira qué bonita que vino hoy. Si estás en YouTube o estás en Caseta Home. Bueno, mira, siempre viene bella. Esta picadaza del Baquiano es increíble, increíble. Ay, qué rico. Es como 40 centímetros de placer, sí, de diámetro. Tal cual, exacto. De diámetro, de diámetro. ¿Ves? Después lo digo yo. Se me escapó. Ajá, y no me dejan, pero no, pero se entendió. Es una cosa, amigos, que no se puede creer. Gracias, El Baquiano. Los amamos. Hoy vamos a estar buscando... el que mejor la va a pasar este invierno. Gente que le guste el invierno. Gente que disfrute el frío. La gente que le gusta el invierno es mala gente. Lo estábamos hablando con Mariana temprano. La gente que le gusta el invierno no es buena persona. O si te pusiste recién de novio y tenés con quién hacer cucharita. Gente que no refriegue. Por ejemplo, ya tienes planificado vacaciones de invierno. Tienes una trome nueva, algo. Te vas a Aruba en julio. Ah, claro. ¿Quién va a pasar el invierno de verdad bien? De la mejor manera. O disfrutándolo, gente que se va de vacaciones tipo al sur o gente que le huye también puede ser. Bueno, 4775-6688. Buscamos tres historias. La mejor, votada por ustedes, se lleva este voucher gigante del Baquiano. Exacto. ¿Se pueden llevar esta picada o lo mismo en dinero para comprarse lo que quieran? En El Baquiano. No, es espectacular esto. Los amamos. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de todo. Bueno, la picada... Somos la radio que ves. Urbana Play. Urbana Play 104.3. Estamos conectados. Andes Origen Oro. Botella transparente para que el dorado lo dé todo. Liviana, refrescante. Andes Origen Oro. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Soy Juan Martín del Potro, deportista de alto rendimiento. Si algo aprendí a lo largo de mi carrera es que la buena salud es todo. Por eso le pongo la firma Sancor Salud, una cobertura de alto rendimiento. Hacé como yo y firmá vos también. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-7258-3. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Colecciones Clarín presenta Cocina Inteligente, la colección que simplifica tu día a día. Herméticos de vidrio templado con cierre seguro para transportar y guardar sin derrames. Aptos para horno, microondas, air fryer y más. Ya está en tu kiosco hermético de 2,65 litros a 19.999,90. Estamos en Spotify. Volvé a escuchar Urbana Play 104.3. ¿Cuándo y dónde quieras? Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualab. Mejor calidad a menor precio. Aqualab. BBVA te trae Disney on Ice. Festejemos en familia. Anna, Elsa y Olaf de Frozen. Junto a todos los personajes de Encanto y Stitch. Por primera vez en vivo, Disney on Ice. Nuevas funciones a la venta. Podés adquirir tus entradas únicamente en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Desde el 17 de julio, vivamos la fiesta en Disney on Ice. Nos cuida Avalian Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Alergia ataca, flow se daña. Mocos, estornudos, drama en la cabaña. Pero Dexalergince a rescate, ¿oíste? Precio bajo, efecto rápido, ¿qué chiste? Te sientes fatal, alergia sin igual. Dexalergízate ya, Dexalergízate. Encontrar en la farmacia de todo el país. Lee atentamente el prospecto. En el menor duda, consulta a tu médico y farmacéutico. Para más información, consulta en www.teva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. De la noche, 48 minutos, estás escuchando Urbana Play. 10.5 la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Está fresquito, mañana también, amigos. A ver, pará, repasamos lo que nos dijo Bianco. Vamos a ver cómo se viene mañana. Hoy está ventoso, mañana quizás chaparrones en algún momento del día, esperemos que no. Probabilidades entre el 10 y el 40%. Así que capaz que pasa medio de largo o no a todo el mundo. Mínima 7, máxima 13 grados. Y el domingo, mínima 7, máxima 16. De los dos días, parece que el domingo va a ser mucho más lindo que el sábado. Pero con frío igual. Ok, sí, sí. O sea, va a haber sol, pero va a ser frío igual. Es un fin de semana bastante invernal, según la información de José Bianco. Y el lunes mínima de 6 grados. Ok, si estás en áreas suburbanas, mucho más frío, así que a abrigarse, varias capas. Sí. ¿Viste esos días que al mediodía tenés calor, pero a la mañana hoy cebolla, te cagan el frío? Hoy bueno, cebolla. Atención, vamos a buscar el que mejor, hablando de frío y todo eso, vamos a buscar el que mejor va a pasar el invierno. Exactamente. Por diferentes situaciones. Yo voy a pasar muy bien el invierno porque voy a tener muchos libritos para leer. O los que tienen losa radiante. También, también. Gente adoradores, los que son adoradores de la bolsa agua caliente. Muy bien. No la conozco. No he tenido el placer. ¿Nunca tuviste bolsa agua caliente? No. ¿Me estás jodiendo? Nunca. Te vamos a regalar una. El placer de conocerla. Te vamos a regalar una. Bueno, sí. Atendemos el teléfono en línea. Está Alexis. Hola, Alexis. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranqui? Bien, bien, genial. Me alegra. Nunca llamo a nada, pero cuando dijiste que eran 40 centímetros de diámetro de fiambre... Exactamente. Mira, amigo, acá está. Y sí, amigo, acá está. Pero 40 centímetros de diámetro es un monstruo. Estamos hablando de que es algo gigante lo que están regalando. Es espectacular. ¿Y vos viste lo que son las picadas del Baquiano? Medición para que... No las vi nunca, pero cuando dijeron 40 centímetros de diámetro, me imagino algo... Mira, yo igual, todo lo que es medidas, yo siempre suelo alargar un poco porque, viste, a veces que... No, pero me parece que sí. Para que son... No, mira, ahí la medí con el celular, tiene 35. Mira, bastante... Bastante bien. ¿De largo o de diámetro? De diámetro, amigo. De charcutería impecable, premium. Riquísima, riquísima. Pero bueno, para esto, Alexis, sí, nos tienes que contar por qué eres la persona que mejor va a pasar el invierno. A ver. Porque después de 5 años, casi 6 años, con mi actual pareja, de las cuales somos padres felices de una bebé, sí, decidimos casarnos el 19 de junio para poder tomarnos de luna de miel un mes en el verano italiano. ¡Ay, amigo! ¡Pero qué cosa espectacular! La vendí, ¿no? ¡Es tremendo! No. Dejó la vara muy alta, Alexis, ¿eh? Vamos a repetirlo. Espectacular. Igualmente tengo algo peor que estoy seguro que Anaís no lo conoce. ¿Qué? ¿Qué? En la casa de mis viejos. Mis viejos tenían una casa en la costa y hacía tanto, tanto frío que se calentaba un ladrillo arriba de la hornalla. Obvio, amigo, se sigue usando. En papel de diario. Y ¿en eso serio? Estaba como bolsa de agua caliente, claro. Tremendo. Bueno, mucha gente... Pero que no, ¿no era peligroso eso? Sí, obvio que es peligroso. Pero, por ejemplo, ahora también la gente, si tenés frío y no tenés nada en tu casa, está medio ahí complicado, ponés arriba de la hornalla un ladrillo con el fuego prendido, obvio, y eso es como que irradia más calor. Mm. El ladrillo se calienta. Una estufita ahí que... Una estufita, amigo. Bueno, repasamos la historia de Alexis. Tuvo su bebé, son padres felices, deciden casarse en junio para poder tomarse un mes de luna de miel en el verano italiano. Maneras de zafar el invierno. Sí, las hay. Perfecto. Amigo, que está anotadísimo, nosotros decimos, la gente, mejor dicho, va a votar si te la llevas o no. Sí. Tienes que... Bueno. ¿Dónde lo hacemos hoy? ¿En Instagram o en YouTube? En el canal de... En Instagram, perfecto. Hoy la gente se va a poder meter... Ahí no puedo hablar. En @olvidatedetodo1043 Y ahí van a poder votar. Vamos a poner una encuestita. Votan, claro. Opción 1, 2 o 3. Lo más importante es que le digas a tus amigos, a tu familia, que vote en breve en la encuesta en Instagram, ¿ok? ¿Ok? Gracias. Un beso. Diviértanse. Besito, gracias, amigo. Tú también, mi amor. Mirá, te dijimos 40 centímetros. ¿Cómo llamó? Dijo, ¡epa! ¡Epa! ¿Visto? Atendemos... ¡No! Mira que rápido está Bruno. Aprendió Bruno. Tremendo. Escuchame una cosa. Atendemos el teléfono. Está Alejandro. Alejandro. Hola, Alejandro. Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, ¿y tú? Bien, bien. Todo bien. Acá andamos. Muy bien. Pero ¿cómo es acá andamos? ¿Mal, bien, igual, normal? Oh, andamos revolucionados, Diego. ¿Qué pasó? Revolucionadísimo. ¿Qué Revolution. Pasó? Revolution. ¿Qué pasó? No. Y aprendiendo a estar en una vida nueva. Básicamente, y en un proceso muy profundo, con muchos cambios, muchas patadas de la vida. Ahí te lo dejaron. ¿Te separaste? Esa fue una de las cosas, sí. ¿Qué? ¿Caíste preso? ¿Nos estás llamando de Sierra Chica? No, Dios lo cuide. No, por favor. Pues nos llaman a nosotros, tenemos muchos presos. No, diga así. A nosotros nos llaman mucho ejemplar carcelario. No, es mentira. ¿Qué pasó, amigo? No, acá estamos disfrutando de los primeros días del invierno y no es algo que contar. Particularmente me hace recordar muchísimo a ella porque era algo, una de las cosas que tenemos mucho en común, que era esperar siempre la temporada, festejábamos cuando llegaba el otoño, ni hablar cuando llegaba el invierno, pero bueno, ahora voy a aprender a hacer mi propia estufita. Primer invierno sin ella, primer invierno solari. Exactamente. Y entonces, ¿por qué definirías después de todo esto que vas a tener el mejor invierno de todos? Porque hace mucho que estaba esperando este momento, que desgraciadamente me encuentro sin ella, pero ya hace varios años que vengo llevando un laburo de desarrollo personal, de cambio de vida, de muchas cosas que se cayeron, okay, muchos volantazos necesarios en el medio, y la verdad que eso estaba trayendo problemas, y lamento que haya sido así, pero este momento lo estuve esperando hace varios años. Ok, entonces sientes que es tu momento, este va a ser tu invierno. Va a ser mi invierno, y el invierno en el que aprenda que la principal fuente y más fundamental fuente de calor es uno mismo. Me parece hermoso, por Ale. Subí. Por ti he dejado todo sin mirar atrás. Qué de quilombos. Aposté la vida y me dejé ganar. Canta Alejandro. Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo, te olvido. Qué lindo. Bueno, Ale, ahí tenemos su historia. En un ratito vamos a publicar la encuesta en Instagram. Así que cuéntale a tu gente para que voten, ¿ok? Dale, muchísimas gracias a los chicos. Beso, mi amor. Te queremos. Un abrazo inmenso. Un beso a esas patas frías. Me di cuenta que me gusta hacer el programa con los ojos cerrados. ¿Sabes que lo haces seguido? ¿En serio? Sí, de repente te encuentro y estás así respondiendo algo con los ojos cerrados. Porque llega un momento que me empiezo a refregar los ojos y me molesta la luz acá del estudio. Ayer lo hiciste y fue muy gracioso porque no solamente cerró los ojos. Ah, mira, le apagaron. Gracias. ¿Qué tal, Paco Tula? Un divino. No solamente tenías los ojos cerraditos, sino que metiste una mano así en tu saquito. Ayer tenías un saquito de lana. Metiste una manito para abrigarte, te acurrucaste en tú mismo, cerraste los ojitos y seguiste hablando. Me encanta el estudio, me encantan las cámaras, amo el streaming, amo todo, pero la radio, amigos con cámara, hay veces que me pone nervioso. Porque no los puedo putear a ustedes que nos llaman, capaz que quiero decirme este pelotudo que nos está llamando. No, mentira. Y te leen la boca ustedes. No, mentira, es un chiste. Es un chiste. Es un chiste, no me lo cancelé. Es un chiste, es un chiste. Bueno, a ver, atendemos el teléfono. Hola, Gastón. Hola, Dieguito, ¿cómo te van ahí? Bien, mi amor, ¿y tú? Le hicieron un primer plano a Diego. Y me sí, amigo, muy cerca. Igual, Diego, mira, mi abuela decía que detrás de todos los chistes hay una verdad. Hay algo de verdad. No, es un chiste, no nos puteamos. No, es un chiste, es un chiste, aparte es está guionado. Yo lo leí acá en un papel, me dejaron los guionistas. No, amigo, no sé. Che, yo vengo con algo un poquito más abajo. A ver, nos encanta. Me compré mi primer calzoncillo largo en 50 años. ¡Buenísimo! Me cagué de frío el otro día. Y pasé por 11 y dije, me compro un calzoncillo, dije. Pará, ¿de qué color? Blanco, necesito. Blanco, digo. Ah, blanco, pero ahí medio para. A jugársela. Y aparte a los 50, viste que uno sabe por qué, pero la gotita siempre cae en el calzón. No sabes por qué. Ah, no importa. Te apoyaste en la pared. Es tremendo. No importa lo que uno sacuda. Esto a ustedes les pasa a ustedes a las mujeres o no. No. No importa lo que uno sacuda. Siempre va a haber. La gotita queda. Pero séquense. Es una cuestión de edad, Diego. ¿Por qué no se secan? Nosotros no secamos. Porque te lo puedo asegurar, Anaí, que te secas. Te secas, sí. Es así. Hay una gotita que no sabemos. Es la ley de Platón. Es la ley de Platón, ¿o no? Exacto. La última gotita en el pantalón. No, ni el Mediterráneo, ni acá. Lo compré en 11, Sí, pero entonces... Muy bien, entonces él va a pasar su mejor invierno porque se compró calzoncillos largos. Me parece fantástico. ¿Pero alguna tela en especial o no? Algodón, 100% algodón, guito calentito. Bueno, nada, tiene que ser escúchame, y después de 50 años sin el calzón largo en invierno, ¿ya lo usaste por primera vez? Lo tengo puesto. ¿Y qué te pasó? ¿Qué sentiste, no. sentiste como cuánto tiempo he perdido? Ay, que mande foto, sí. Queremos ver. Es una frustración. ¿Viste? Mira, yo estoy con el taxi, yo laburo con el taxi. Es jogging y eso ahora, no me los cambio más. Me voy a comprar otro. Ah, está Volteski. Te hago una pregunta. Claro. Yo sé que es un poco íntimo lo que te voy a preguntar, pero puedo contestar lo que vos quieras. Hasta dos palajes, no, es un montón. Hasta un dedito, no. Se acaba de superar y es hasta dos deditos. No, es un poco. Está encontrando su estufa interior. Después de pasar por un momento de crecimiento espiritual. Y Gastón... Se compró un calzoncillo largo. Muy bien. Y está muy feliz con su descubrimiento. Tres historias, tres. ¿Ustedes cómo se pueden meter a votar? O sea, los que nos llamaron pueden avisarle a toda su familia, amigos. Todo el mundo. Aparte, compartir la picada. 35 centímetros de diámetro de placer. Exacto. Del Baquiano. @ olvídate de todo, 104.3. Ya está subida la story. Sí. Así que pueden votar. Opción 1, Alexis. Yo voy a ir a votar en este momento. Opción, ¿cuál vas a votar? No te voy a decir porque te voy a decir. El voto secreto. Opción 2, Alejandro. Opción 3, Gastón. Ok, ahí estamos. En instantes decimos quién se lleva esta picada enorme del Baquiano. Ya venimos. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. En invierno, usa el aire acondicionado en 22 grados para calefaccionar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Welcome to the Java House. Welcome. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. You a child, calling on your knees. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. Este invierno vestirte bien es más simple de lo que pensás. Llega la nueva colección invierno 2026 de Ecus, junto a Enzo Fernández. Prendas que se sienten bien desde el primer uso. Cómodas, abrigadas y pensadas para acompañarte todo el día a precios accesibles. Porque el estilo no cambia quién sos, lo potencia. Ecus, nueva colección invierno. Descubrila en locales y en ecus.com.ar. Llega Sotogoche, la comedia del año. Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega te invitan a reír sin parar. Dirección Mariano Pensotti. Sotogoche, nadie puede guardar un secreto. Cuatro comediantes de lujo juntos por primera vez. Estreno 21 de mayo, Teatro El Nacional San por Seguros. Localidades en venta por Plateanet o en boletería del teatro. Abonando con tarjetas Galicia Visa, 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Conoce bases y condiciones en beneficios.galicia.ar. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Qualaf. Mejor calidad a menor precio. Ciro y los Persas en Argentinos Juniors. Sábado 24 de octubre. Ciro en el Estadio Diego Armando Maradona de la Paternal. Entradas a la venta en Ticketek. Produce 300. Urbana Play 104.3 estuvo en Río 48 horas, invitados gracias a Corona. Hicimos un montón de planes, estuvimos en el Pan de Azúcar en un after realmente espectacular con celebrities de todo el mundo. Nosotros trajimos a las nuestras, obviamente. Está Cande Vetrano, está Zaira Nara, hay un montón de personas más. Y obviamente también estuvimos en el show más importante, me imagino, en la carrera de Shakira, que es este show acá en Río, con más de 2 millones de personas, un nivel de seguridad nunca antes visto y un nivel de organización en este VIP que tiene por lo menos 3 cuadras. Nosotros la pasamos muy bien en esto que fue el recital más grande del mundo, gracias a Corona. Urbana Play 104.3. Guapo traque, pero... UrbanaPlayFM.com. Dream on, dream on, dream on, dream yourself and dream come true. Somos la radio que ves. Ay, chicos. Es viernes, mi amor, es viernes a las 9 de la noche con 4 minutitos. En un ratito tenemos Olvida After. Tú quédate tranquilo, quédate tranquila en instantes. Te voy a contar una cosa de la que vamos a hablar en breve, pero antes de esa cosa, te voy a contar otra. O sea, que nos vas a contar una cosa. Una mamushka y antes de cosas. Vas a contar otra cosa. Es que me acabo de cruzar con esto y esto no se puede pasar es por alto. Hay un perro. Sí. Que quedó abandonado en Bolivia. Sí. Y fue adoptado por monjes franciscanos. Y entonces. El cachorro, que fue alguna vez un callejero, ahora es llamado cariñosamente Hermano Bigotes. Hermano y el Hermano Bigotes es un schnauzer que le pusieron su trajecito de monje. Míralo. No, ni así me hacen ir a la iglesia. Mira, igual, mira, ¿eh? Chicos. No, no, mira. Ni así me hacen ir. Dios. Es un mira, perro el hermano divino. ¡Hermano Bigotes! Que... ¡Dios un... mío santo! ¿Cómo se llama? No es una sotana la de los monjes franciscanos. No, sí, es como una capa. Es la capa marrón, ¿eh? No, como no, una capa. Es como un disfraz. ¿Sabes qué? Vi ayer justo me apareció un TikTok. En un gimnasio hay un siberiano. No. Un perro siberiano. Sería la única manera que nos hagan ir a un gimnasio. Y no sabes la fiesta que le hace a toda la gente. Ay. Se deja reabrazar. Creo que sería la única manera que pudiera ir a un gimnasio. Y sí, para claro. Abrazar un perro. Pero bueno, ahora vamos a hablar de algo mucho más serio. Vamos a estar hablando del ébola y también de los casos, bueno, todas las muertes que han sucedido en todo lo que tiene que ver el continente africano. Por eso ahora, ustedes si quieren hablar de ese tema, nos pueden mandar un... No, pero vamos a hablar de una dictadura. ¿Cómo? ¿Desde cuándo hablamos? Dicta Holanda, como se confundieron una vez acá. No. Dale. Vamos a hablar de la dictadura del primer nieto. La dictadura. La dictadura del primer nieto. No me van a hablar. No hay nadie Nadie en este planeta que tenga más poder en una casa que el primer nieto, que es el primer sobrino, que es el primer nene que nació en esa familia. El primer nenuco. Ese nene tiene el poder de todo. Nos encontramos con un video que te lo voy a describir porque es muy visual, es radio, pero que seguramente ustedes lo deben haber visto porque fue muy viral. Es un nene en el medio de una mesa en un quincho que empieza a hacer sus primeros gestos físicos. Levantar los brazos y tiene a toda la familia alrededor imitando cada uno de sus movimientos. Ah, claro. Entonces el nene empieza a subir un brazo, sube el otro, se ríe, se agacha. Y la familia todos copiándolo. No, muy bueno. Y la familia todos copiándolo, haciendo el acuajim del bebé. Y la realidad es que yo creo que no hay sensación más bonita que esa, ¿no? O sea, como. Y obvio. Queremos saber si del otro lado. Hay en este momento. Babosos. Babosos con su primer nieto, con su primer sobrino, o hay en la sala padres del primer nieto. Eso es una hermosa dinastía. Si eres cuatro, tienes cuatro hermanos. Estamos y eres el que dio el primer nieto. Hay un poder ahí. Estamos, igual ahí estamos viendo el video, así que ustedes también después, si tienen ganas, pueden chusmearlo en nuestro canal de YouTube o en Caseta O, donde tengan ganas. Re lindo. Claro, el nene se mueve y se están moviendo todos, igual que el pibín. Che, escuchame una cosa. Estamos haciendo este blog y somos jugados porque en el momento donde no nacen pibes. No, pero yo creo que justamente eso hace que la dictadura del primer nieto sea peor. Porque hay poquitos. Hay poquitos. Claro. La otra vez, ¿te acuerdas que hablamos con una señora, que una partera? Sí, exactamente. Que nos dijo que estaban naciendo 10 pibes por semana. Nos dijo que antes nacían 10 por día y que hoy estaban naciendo 6 por semana. 6. La gente no tiene hijos. La gente está pariendo la mucho gente menos. Se avivó. Entonces yo creo que con esta situación, más a mi favor, la dictadura del primer nieto es mucho más tenaz. 4775-6688. Queremos hablar con gente babosa. Claro. Si hace pocos días, semanitas, nació un pibito ahí nació en tu casa. Ese, el primero. Una cosita la primogénita. Y en todo caso también queremos conocer cómo fue tu dictadura siendo el primer nieto. O sea, si hay primeras nietas, primeros nietos en la sala, escuchando el programa. Se también. Nos trata de otra forma. Se nos trata de otra forma. Ese, claro, es verdad. Se nos trata, es otro tipo de. Pero porque en, mi hermano fue demasiado, demasiado consentido. Todos primerizos, entonces nadie sabe nada. Entonces, de culpa, te tratan bien. Para mí, de culpa te tratan bien. Como no saben ser papás, no saben ser abuelos, no saben hacer nada. Tú dices, ¿no? Para mí es un embelece absoluto más allá de la culpa. Puede ser. Es como que se les va la vida en ese bebé. Oh. Como, yo creo que los niños le dan una vida a la casa que no se lo da nada más. ¿Las plantas también? No, no. ¿Y los perros? No. ¿No? No. Yo puse una planta, estoy recontento. Pero no es igual que un niño. ¿No es lo mismo? No. Sí, es lo mismo. No es lo mismo. Más linda las plantas. La primera sonrisa de ese nené. Sí. O esa primera palabra que le dice, por ejemplo, los sobrinos de mi esposo, a la abuela le dicen Yuyu. Yuyu. La primera vez que le dijo Yuyu. Está ahí contigo, dice Dios. No, mira, tenés un hijo. Llámame de repente. Yuyu. Tenés un hijo. Y de repente, no sé. Dice mamá primero, yo me muero. Claro. Decí papá, papito. Claro, te dice mamá, no, me muero. Encima lo traigo acá, lo traje acá, la mamá. No, yo también puse lo mío. Pero no, pusiste, pero la que lo trajo. Tengo la un madre. Amigo al que le decíamos primer nieto. Porque vivía alzado. Tremendo. Bueno, puede ser también. Tremendo, amigos. Más canciones en Urbana Play 104.3. Queremos tus mensajes. Te queremos escuchar a vos. Queremos hablar entonces de la dictadura del primer nieto, de la tiranía del primer nieto. Abuelitos, ¿están ahí? Sí. Siempre se me ocurre un mashup con esta 4775-6688. No, se me ocurre. Perteneciste a una raza antigua, de pie de casa y de sueño blanco. De Urbana Play. Lunes a viernes. De 19 a 22. Noche, 13 minutos en instantes, All Be After, ¿eh? Ponemos musiquita, claro, sí. Acá en vivo, ya está la consola conectada, espectacular, amigos. Bueno, está, vamos a empezar a hablar, está en línea Inés, que es mamá del primer nieto, ella es la culpable de todo. Claro es que la sí. culpable de todo. Hola, Inesita, ¿cómo estás? Hola, amigo, yo bien, ¿y ustedes? Ay, yo feliz de recibirte porque me encanta la dictadura del primer nieto. Me Gracias fascina. Por llamarnos. Es que es lo mejor que hay. Me sí. siento una reina en mi casa. Sí. Muy bien. Qué locura, ¿no? Es que es un flash. Mis papás ya hace rato que venían insistiendo, viste, con lo de ¿y para cuándo? Que ya llega un momento que te rompe un poco las bolas. Claro. Pero de repente llega, olvídate, emoción Dios. Total. Y fue, yo ahora estoy 7 meses y piquito. Y claro, en el verano mis papás tienen casa en la costa y ¿por qué no te venís unos días? Fui Ay. Una semana de hija única, o sea, mi marido, un beso, suerte. ¡Ay, claro! Y, no. Era, ¿dónde, qué querés comer hoy? ¿Qué te traigo? Yo estaba Ay, de 8 semanas y ya me atendían como si fuese inválida. ¡Ay, no, Y ahora amo. Imagínate. ¡Claro! No, hago pilates con mi papá y no me deja ni caminar a pilates, que son 3 cuadras. Me Ay. Pasa a buscar, me lleva. Todo por la duda. Auto. Por la duda. No, me muero. Escúchame, perdón, pero no entendí si nació ya tu bebé o todavía no. No, nace en julio. Nace en julio, chicos. ¿Entendés que ya está con un panzón ¿Sí? y los padres la están tratando? Pero no te digo como una re... Es increíble lo que estás viviendo. Olvídate. Como lo que se me encanta, porque lo que pido me lo cocinan. Hermoso. No, sabés la cantidad de ropa que tiene el tipo, ¿eh? No nació y ya tiene más ropa que nosotros. Che, no, claro. ¿Cuánto pesa? ¿Cómo viene todo eso? No, viene muy bien. Es chiquitín, pero bueno, yo también soy chiquitita. Imagínate que ahora pesa 1,3 kilos. ¡Bebé! Más o menos. ¡Mi amor! Y bueno, y faltan 2 meses de ahí de feedlot, ¿viste? Como las vacas. Claro. A comer. Claro, así, exacto. Más todavía, mi viejo está. ¿Qué quiere comer la nena? Claro. Qué lindo, felicitaciones. Gracias. Dije, tengo antojo de pomelo una vez. Cada vez que voy a los mis viejos, una pomelo en la mesa. Igual. Escúchame, ¿y tu marido? Re sano. Mi marido, chocho. Claro, no, o sea, no me tiene que cumplir en los antojos, me lo cumplen todos los demás. No, es que claro. Obvio. Increíble. Es que es eso, o sea, cuando... Es verdad, tengo que yo tengo muchas ganas de ser madre, pero ay, ¿qué hace todo el tiempo? ¿Qué se hace? Se lo cuento todos los días. ¿Escucharon? ¿Todos escucharon lo que dijo? ¿Quiere ser mamá? Sí. ¿No va a abandonar? Mira que no te voy a abandonar. No. Eso, ya conversamos que soy retrógrado. Bueno, seguimos. Te ponemos micrófono en tu casa, Ani. Sí. Bueno, lo que decía es que me tengo que apurar antes que mi hermano. Para estar en esa dictadura del primer nieto. ¿Qué soy una la gestante del primer nieto? ¿Qué, una carrera? Es una carrera. No quiere ahora. Perder el protagonismo. Oye, total. ¿Tú tienes hermano o hermana? Nosotros somos 4 hermanas mujeres. Mis hermanas están peleando a ver quién es la madrina. ¡No, tremendo! Lo tengo decidido. ¿Ya lo tienes decidido? Sí, sé, pero todavía no se los digo porque todos los días es, a ver, a la que patea primero va a ser la madrina. No. Escúchame, ¿y cómo se los vas a decir? Porque es delicado teniendo tres hermanas. Ay, no sé, no. ¿Querés sé que hagamos un sorteo nosotros acá en vivo? Y nosotros elegimos a ver quién es madrina y padrino y todo eso. ¿Te imaginas? Sería hermoso, pero después me caga la sorpresa, boludo. Es verdad, claro. No sé, todavía no sé cómo decírselo. Pero ya, escúchame, pero ya tú lo tienes decidido completamente. Sí, sí, sí. O sea, sí, no, tiene, sí. No hay discusión, es la que es. Sí. Ah. Y yo digo, fue sorteo. Ah, ok, porque perfecto, somos, está somos bien. Somos cuatro hermanas mujeres muy seguidas, no puedo decidir, esa es una realidad. Bueno, por eso nosotros te ofrecemos acá el servicio, si el, después nos decís quién querés que sea, y nosotros fingimos acá un sorteo. Y las llamamos a todas. Sacan el papelito. Las llamamos a todas. Sí, llamémoslas a todas, hagámoslo. Sí, y en los papelitos ponemos todo el mismo nombre. Exacto. Retrucho, parece los sorteos de la FIFA. Simulacrotos. De la AFA. Para eso se inventó el simulacrotos. Tremendo, te vamos a preguntar a Tinelli, siempre que era medio turbio con los sorteos. Bueno, te mandamos un abrazo gigante, Inés. Te queremos. Por favor, felicidades por ese embarazo. Y buen nacimiento. Hay buen parto. Últimos meses divinos que vas a tener. Te queremos. Sí, un varoncito espectacular. Chau, chau, gracias. Oye, ¿cómo se llama? Diego. Rafael. Rafael, me encanta. Como una tortuga ninja. ¿Y sí? ¿Viste? Me encanta. Te queremos. Beso, yo también. Beso, mi amor. Estamos hablando de la tiranía del primer nieto, primer humano, primer hijo, primer todo. Exactamente, tenemos a Lea del otro lado que es tía de ese primer nieto. Hola Lea, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, mi amor, hola, ¿y tú? Lea. Bien, todo bien. Ameritaba frenar, porque estoy volviendo a mi casa al trabajo, y contar la historia de mi primer sobrino hace 25 años atrás. ¡Ay, me encanta! Ya hoy, tipo, el chico está a meses de recibirse de piloto de avión militar. ¡Guau! ¡El muchacho! ¡Pará! Claro, tipo, imagínate que si encima soy babosa, la baba más todavía. La baba ahora está a 10.000 metros de altura. Exacto. Sí, totalmente. Yo me lo llevaba a todos lados. Me lo llevaba al único lugar donde me lo pude llevar fue a la cancha porque los padres no me dejaban. Ok. Mi cuñada más que mi hermano, así que nada, respeté su gusto, pero me lo llevaba al shopping y comíamos tortas y le decíamos a la madre que desayunábamos desayunos saludables. ¡Ay, amo! Tortas de chocolate y mi mamá me decía no porque tu cuñada me pidió que por favor que lo cuides con la dieta y yo le decía sí mami, después nada, o sea. Al pibe le explotaban todos los valores, lo la glucemia. Claro, tal todo cual, por culpa decía, tuya, pero no, nosotros comimos sanito. Nosotros comimos zanahorias. Claro, tal cual. Una barrita de cereal. Me decía, tía, vamos a comer sushi o vamos a comer acá. Y yo me lo llevaba a todos lados, jugaba. Y mi mamá me decía, Lea, no, ese nene ya está pasado de vuelta, déjalo tranquilo. Sí. Óyeme, ¿y era primer nieto también? Era el primer nieto, fue tipo el primer todo. Claro, eso, después, la dictadura. Vinieron más nietos y sobrinos, pero bueno, nada, como que a él fue el que más disfrutamos porque... Es el primero. Claro, tengo una hermana que tiene dos que vienen en Córdoba, mi otra hermana tiene dos que vienen en Bariloche. Claro, y él era el que estaba acá centralizado. Claro, tal cual. Si bien mi hermano después tuvo otro nene, pero bueno, nada, es como que viste el primero, le das todo. Es tremendo porque es el primer impacto de amor por una criatura que dices, ¿cómo puedo amar tanto a este ser humano? Exactamente. Está muy bien. Y bueno, nada, por eso tipo frené porque la consigna me llegaba al corazón. No, te queremos, Lea. ¿Hoy eres la tía favorita de Lea, del muchacho? Sí, no sé si la tía favorita, pero sí la más compinche. Me encanta. Muy bien. La más compinche. Te tiene que llevar a bailar, ¿eh? Sí. Sí, un besote enorme. Un beso grande, chicos. Chao. Un beso, mi amor. A bailar, no sé por qué le dije a bailar, porque escuché música, pero digo a volar. Se me el cerebro. Ah, ok. Chicos. Amigos, 21 y 21. Vamos a respirar profundo. Si viene bostezo, déjalo ser. Sí, bostezo. Bosteza es raro. ¿Por qué? ¿Cómo bostezo nadie, suspiro? Porque nadie bosteza, si todos bostezamos. Y vos estás. Y vamos a pedir todos un deseo porque esta hora se cumple. Y de hecho, hace un ratito recibí un mensaje de Meli que puso. Hola, hermosa, les presento la carita de mi bebé, mi 21 y 21, tan deseado, los quiero. Y es la ecografía de su primer bebé. Ay, nos manda una ecografía. Le mandamos un beso inmenso y bendiciones a ese bebé. Y mi deseo de las 21 a 21 hoy va a ser para todas esas mamás que están gestando en este momento, que su embarazo sea con salud, con felicidad, y que todos esos bebés nazcan bellos, gorditos y felices. Que así sea, amigos. 21 a 21, respiramos y los deseos se cumplen. ¿Ahí estamos? Sí. Ay, qué lindo, yo estaba con los ojos cerrados. Me voy a quedar con los ojos cerrados, no, amigos, hasta que termine el programa, ¿eh? No, tienes que mezclar, DJ Cachorro. Chicos, qué placer, amigos, tener los ojos cerrados. ¿Usted no le pasa? A veces me pasa cuando estoy manejando y digo, ay, que van a tener los ojos cerrados, pero no se puede. No hagas eso, sos un peligro. Obvio que, no, obvio, peligroso, obvio que no. Yo sigo con los ojos cerrados. Vamos a recibir a Hilda. Hola, Hilda, ¿cómo estás? ¡Hilda! Nos está escuchando por la tele. Mi amor, baja el volumen de la tele. Te estoy mirando. Claro. Te estoy mirando. Ahí no está mirando. Hilda. Baja el volumen de la tele y escúchanos mirando por el teléfono, mi amor. Solamente por la radio, Hilda. Te estoy mirando. La quiero mucho. No, te estoy mirando. Mi amor, baja el volumen de la tele y escúchanos solo por el teléfono. Sí, tal cual. Solo por el teléfono, Hilda. Por el teléfono, Hilda. Estoy con el celular. Por eso, bájale el volumen a la tele, porque si no te llega tarde. Tengo el celular, no sé si aumentar el volumen. No. A ver. Escúchanos por el teléfono, escúchanos por el teléfono solamente y listo, ¿ok? Si podés bajar el volumen. Te hablo por el celular. Sí. Okay. Perfecto. Si le puedes bajar. Sí, que le baje, que intentemos, porque si no va a ser un kilo. Si le puedes bajar el volumen a la tele, te esperamos, tranquilos. ¿Bajo el volumen de la tele? Sí. Ah, bueno, espera un segundo. Te esperamos. Te esperamos, Hilda. Tuviste bárbaro. Muy revoltosa. No, hombre, Hilda. Ahí viene. Porque si no, le va a contestar a la tele en un momento y nos vamos a perder en la mitad de esto. Ya están, mis amores. Te queremos, una Hilda, bienvenida. Los veo todos los días. Te quiero, Hilda. Los veo todos los días. Hermosa, mi amor. Escúchame, ¿y tienes tu primer nieto? Ella es mi primer nieta, es una niña. ¡Ay, es una nena! Es una niña. Después de ella, tengo de mi mismo hijo 4, del otro 3 y del otro 2. ¡A la y mierda! Y a la niña, que tengo la última niña, 2 también. Escúchame. Todos grandes. Ya son todos grandes. El más grandes. Chiquito de los nietos tiene 10 años ahora. Y la mayor tiene 42. ¡Ay, tremendo! Tu primera nieta, esa que te tuvo en la dictadura, el primer nieto, ya tiene 42 años. 42. Es psicóloga y vive en Bariloche. ¡Ay, me encanta! Escúchame, ¿y por qué fuiste una babosa total como abuela? Porque soy babosa. ¿Sí? Soy maestra. Me crié en colegio de hermanas. Sí. Soy maestra normal y maestra jardinera. Tuve mi propio jardín de infantes. Ay, muy bueno. Estoy muy contenta de eso. Hermoso. Siempre te gustaron mucho los chicos. Me encantan los chicos. Claro. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue tu vida cuando llegó esa primera nieta hace 42 años? Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. Bueno, ella vivía en Capital, yo vivo en provincia de Buenos Aires. Okay. Pero nos veíamos prácticamente todos los fines de semana. Okay. Muy lindo. Claro, era como, bueno, tu plan era que pasara la semana pasar y esperar tiempo. Sábado y domingo. Y vernos. Claro. Pero todo muy lindo. Pero realmente llamé por casualidad, porque no me gusta llamar. Pero fue tal el te pegó, no te dio ganas de hablar de esto. Que pegué, porque los veo todos los días de mi vida. Desde que estoy en el geriátrico los veo todas las noches. Ay, Hilda. ¿Te tratan bien ahí donde estás vos, en el hogar? ¿Cómo? Si te tratan bien ahí en el hogar donde estás muy vos. Bien, ¿Te tratan bien? ¿Tenés buenos compañeros? Muy buenos compañeros. Qué muy bueno. Buenos compañeros. Mi amor, escúchame, ¿y tienes ya bisnietos? Tengo, ¿cómo? ¿Bisnieto tienes? Tengo bisnietos, sí. Tengo dos bisnietas que tiene una 5 años y la otra 6 meses. Me muero de amor, muy chiquititas. Y otros dos hijos. ¿Te van a visitar? ¿Qué onda? Sí, me van a visitar y yo los voy a visitar. Ah, re bien. Espectacular. La nieta no, porque está en Bariloche. La fui a ver hace unos años, pero después ya no. Pero los otros sí, comúnmente los voy a visitar. Hilda, ¿y tú le recomiendas capaz a algunas personas que nos estén escuchando, que estén como dudando si tomar la decisión de irse a un hogar, ¿lo recomiendas? Sí, yo lo pedí el mismo día que murió mi marido. Ah, dijo, mira. Yo quiero ir a un hogar. No quiero molestar a mis nietos, a mis hijos y a mis nietos, porque ellos tienen su vida hecha, y como yo hice la mía, quiero que ellos la suya. Qué sabia, mi amor. Está muy bien. Igual, total. No molestás a tus nietos. No, eso jamás. No, no, por supuesto. Vienen a verme cuando quieren. Exacto. Y a cualquier hora. Y me sacan a pasear cuando quieran y cuando quieren. Creo que lo más lindo de estar, no lo viví yo ni ningún familiar, pero digo, me imagino que estar con nuevas personas en un momento, digo, que es triste, que es muy doloroso, que uno capaz que no lo enfrentó, un compañero de toda la vida, poder ir a un lugar donde uno está acompañado las 24 horas, claro, donde sabes que hay algún médico que te da bola, haces algún ejercicio. Hables con nuevos compañeros y compañeras. Es otra situación que estar solita en tu casa. Sí, horrible estar solo. Hiciste muy bien. Sabia total. Bueno, chicos, los estoy viendo. Te queremos. Preciosos. Te queremos. Esa remera negra y blanca que tenés puesta, y vos tu gorrito siempre ahí. Ay, te queremos, porque hoy tengo el pelo es un quilombo, Hilda. Te queremos, bueno, te amamos. Y la barbita me encanta. Ay. Esa barbita y mi gotita cada vez más grande. Hermosa. Te queremos, Hilda. Escúchame, bueno, llámanos cuando quieras, ¿eh? Ya, chicos, éxitos. Un beso. Un día vamos a hacer el programa desde el geriátrico con vos. Contigo. Bueno. Ahí está. Chao. Te vamos a visitar. Un beso, bonita. O la tenemos para acá. Buen fin de mi amor. Una divina, Hilda. Bailame. Sí, menos mal que elegimos que baje la tele. Ay, menos mal, es sí, verdad. Sí, porque así razón. Podíamos hablar bien con ella. Genia total, me encantó. No, una divina. Bueno, amigos, llegó el Hot Sale a Dot Hotels. Desde hoy hasta el 17 de mayo aprovechá hasta un 40% de descuento. Además, un 10% extra utilizando el código HOTDOT26. Hot Dot. De hot, no es hot dog, es no. Hot Dot con T 26 en la web y 3 cuotas sin interés en hoteles seleccionados. Si buscas viajar distinto, conoce Dot Hotels, una cadena de hoteles boutique únicos y llenos de detalles. Hoteles con pocas habitaciones, diseño artesanal, identidad local y una atención cercana y personalizada. Ingresa a dot-hotels.com, elegí tu destino y reserva en la web de cada hotel. Dot Hotels. Vivi Boutique. Respira Boutique. Espectacular. Che, atención, tenemos ganador de Baquiano. Uy, a ver. A ver, vamos a repasar, sí. Teníamos tres historias. La uno, la de Alexis, se casa en junio, se va de luna de miel. Exacto. Al verano italiano. La dos, teníamos a Alejandro, que está encontrando su estufita interior porque trabajó mucho en su crecimiento personal. Se separó. Y es el primer invierno que pasa después de separarse con esta situación. ¡Pobrecito! Y la tercera, Gastón, que se compró un calzoncillo largo, está chero, se compró un calzón blanco, largo. Dijo, tengo 50 años y por primera vez me compré un calzón largo. Y todo con olor a culo, invierno. Porque hace tres días que venía usando el mismo, igual. ¿Quién dijo? Votó a la gente? O sea, ¿quién es la historia favorita de nuestros Olvidators? ¿Se lo tenemos por ahí, Florcita? A ver. ¡Wow! ¡Chicos! ¡Mirá! ¡73%! ¡73%! Gastón, que se compró su primer calzoncillo largo. Impresión de la gente, cómo... A la gente le encantó la historia del calzón. Impresión de la gente, cómo conectó con un calzoncillo 100% algodón, ¿eh? No, blanco. Impresionante, Gastón. Te vamos a mandar el código para que retires tu picada. Del Baquiano. Claro. Y si buscas Delicias Gourmet en Buenos Aires, en Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos, cervezas importadas, todo para disfrutar de una picada de primera. Encuéntralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Y en este primero de mayo, que ya pasó, brindaron una atención increíble. La verdad que fue espectacular lo que hicieron. Siempre están haciendo cosas increíbles, Baquiano, los amamos. La verdad que es espectacular. Así que ya lo saben, síganlos en Instagram, y si no pueden ir a cualquiera de las sucursales, mirá, tenés la de Medrano 72, Salguero 402, Pedro Goyena 1595, y la de Malavia, para que la tengo que tener escrita por el otro lado. Esperame un segundo. A ver. Malavia... Casi Corrientes, ¿no? Sí, esa me encanta a mí, esa me queda cerquita de casa. Así que bueno, amigos, Baquiano, tu picada empieza acá. Lo queremos en instantes. 3 minutos de corte y cuando volvemos, ¡olvidaste! Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Nuevo Curflex Advance, tecnología micelar, con cúrcuma novasol, que ayuda a reducir la inflamación articular, y colágeno UC2, que favorece la regeneración natural del cartílago, llegando más rápido a la causa del dolor, potenciando el alivio. Curflex Advance. Con Gongis, todo se pone más dulce. Confitura de azúcar fantasía tipo marshmallow, sabor vainilla, libre de gluten, sin TAC. Turismo City, paga menos por viajar. Dex Allergy. Alergia ataca, flow se daña. Mocos, estornudos, drama en la cabaña. Pero Dex Allergy a rescate, ¿oíste? Precio bajo, efecto rápido, qué chiste. Te sientes fatal, alergia sin igual. Desalergízate ya, desalergízate. En la farmacia de todo el país. Lee atentamente el prospecto. En el menú de consulta a tu médico y farmacéutico. Para más información, consulta en www.teva.com.ar. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Divididos en el Movistar Arena, sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Planadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntás? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. Es estudiar especialización en políticas públicas de seguridad y criminológicas, con herramientas innovadoras para diseñar y gestionar políticas de seguridad. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando en la educación. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Vine a avisarte. Somos la radio que ves. Amigos, ha llegado el momento. 9 de la noche, 34. Hace un montón que no estamos juntos los viernes. Es verdad. El otro lo hiciste con Moroni. Sí, sí, sí, con Marinita Moroni. Sí. Bueno, arrancamos, amigos. Yo creo que va a estar todo bien. Bienvenidos a esto que es. Ladies sí. and gentlemen. ¡Olvida! Claro que sí, sí, mi amor. Sí, es sí, viernes. Sí, llegó sí. tu momento. Es viernes, amiguitos. Ahora. Es viernes. Ah, se está mandando una magia en el control, así que vénganse. No, se prende el juego todo, ¿eh? Canal de YouTube. Estamos bien, Brunito. Yo escucho solamente por un auricular, pero ahí lo vamos a arreglar en instantes nada más. Esto es. Edge of Desire. Esto es Jonas Blue en Urbana Play 104.3. Arrancamos tranquilos, mezclamos música en vivo, Para empezar calenta, un poquito ese cuerpito. Claro, hace claro, frío. Claro. Y estoy lejos de casa. Oh, me encanta. Bienvenidos. Esto es Olvídate de Todo. Queremos sus audios. 1168611-1043. Queremos saber en qué andan. Claro, claro. Hoy es viernes y Polly lo sabe. Hoy es viernes y Polly lo sabe. Pollito del otro lado. Muy bueno, me encanta el pijama party. Mirá qué lindos. Muy bueno. Y aparte, mirando el streaming en el celular. 11-6861-1043. 9 de la noche, 37 minutos. Ponemos música porque los viernes a esta hora se viven de otra manera. Obvio, mi amor. ¿Te abres la puertica al fin de semana? ¿Entras? Obvio. Tuki. Es el lugar donde se baila. Tuki, tuki, tuki. Qué temón, ¿eh? Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Esto es Olvídate de Todo. Dale. Para Play 104.3. Tengo uno, Ani, para poner. A ver. ¿Ponemos? Dale, sí. 11-6861-1043. Mirá. ¡Qué bonita! Gente, gracias por la foto. Me gusta tu estuche de. ¿Ella está coloreando? Está pintando algo, pero veo que hay un estuche. Puede ser que estén los anteojos ahí o lo. Una cartuchera. O lo. O claro. O los churros. 11-6861-1043. El Emboltini. El Emboltini, ¿te acordás? Tremendo. ¿Quién está por ahí? ¡Hola! 11-6861-1043. Dale, que comienza el Olvídate. Olvídate de todo. Mi amor, te quiero un montón. Te queremos. Permiso, voy a tirar uno, no está en la lista. Dale, pero bueno, dale, somos tu amigo. Escucha. Somos nenes. ¿Y esto? Watermelon Sugar. Ay, me encanta, pero mezcladito. Remix. En un disco remixes que tiene Harry Styles. Me gusta, sí. Esto. Break me out. Sí, mi amor. Vives el Olvídate. En Olvídate de Todo. Hace frío, pero el cuerpito empieza a ponerse un poquito más calentito, ¿eh? Se baila en el living de la casa. ¿Dónde vas? Chicos, después de casi un mes, están los dos juntitos para hacer el Olvídate. ¿Viste? Qué lindo. Volvieron los viejos tiempos. Claro, los buenos tiempos. Siempre aquí listos. Es verdad, casi un mes pasó desde que hicimos el último Olvídate juntos. Sí. Hace un montón de tiempo. Sí, sí, sí. La semana que viene o la otra, ¿metemos un presencial? Por favor. Pero ya no le preguntemos más nada a nadie. ¿La que viene o la otra? La otra. Sí. La otra hacemos uno presencial. Hagamos uno presencial. Que se venga nos gente acá. ¿Nos comprometemos ahora? Sí. ¿Gente? Hacemos que venga gente. Sí, que acá, venga Juanito. Alguien. Sí, porque si no estamos muy solos. Nos sentimos. Por favor, es muy triste pasar música y no haya nadie, gente. Claro. No haya. Aparte, el estudio lo tenemos vacío. Vacío, sí. Sin música, porque si estamos hablando se apagan los parlantes. Nada, es una locura. 9 de la noche, 40 minutos. ¿Qué temazo? Esto es Watermelon Sugar. En vivo, en Urana Play. ¡Subí! ¡Tuki, tuki, tuki! ¡Olvídate! Watermelon Sugar. 11-6861-1043. Nos mandan un perrito, una foto. Perrito que está vestido. Me vuelvo loco. Te amo. Un grosso Piego Doshi en las bandejas. Piego Doshi. Diego Doshi, me gusta. Piego Doshi. Piego Doshi, me encanta. Yo, ¿cómo sería? Canaís Astro. Canaís Astro. Hi. Watermelon Sugar. Qué lindo lo que se está mandando ahí en el control, ¿eh? Espectacular. Juan Macosta Herrera en los controles. Mira cómo abre y cierra, mira cómo abre y cierra, mira cómo abre y cierra. Impresionante, ¿eh? Es impresionante, ¿cómo? Impresionante. Joaquín. Metan uno presencial, por favor, así puedo festejar mi 18 como se debe. Es verdad, se vienen los 18 de Tizi. ¡Oh! Epa, esto es Kids. Remix en Urbana Play 104.3. Dale. MGMT. Sí, sí, sí. Ahora sí. ¿Quién está en las luces? ¿Que está metiendo unas magias? Tremenda. ¡Tulak! Hola, hola, bebote, hola. Bailá toda la vida. Hola, Poshi, te quiero, te amo. Hola, Anaís, te quiero. ¿Para cuándo la fiesta en un boliche del Olvidater de todos? Olvidater de todos. La fiesta del Olvidater. ¡Ahora sí! Sí, sí, sí, sí. Estamos mezclando en vivo, ¿eh? Ahora sí, bueno, ¿ves que bueno, estamos bueno, mezclando en vivo? Sí, ve, para que nos crean. ¿Hace cuánto no escuchamos No Olvidaste? Hace mucho. Las perras durmiendo en el comedor, cagada de frío, pero feliz. Oh. Estoy haciendo, intentando hacer mi programa de radio. Mañana tengo taller de radio. Muy lindo. Bueno, mi amor, te felicito. Te voy a ir bien, un día practicamos. Nos mandan una foto, la estamos poniendo ahora en vivo. Un gatito que está mirando el programa de radio. No, un gatito chiquitito. No. Amor, ¿es de verdad este gato? Miau, sí. Miau, Poshi. Miau, miau, miau, Poshi. Qué tarados que son. Chicos, miau, miau. Voy a decir algo. Arroba Poshi. Estoy leyendo DMs. Cálmate, ¿eh? Miau, miau, Poshi. Miau, miau. Estoy. Rabiniani 1493, código postal 1414. Aparte, postal loca. Mirá que una vez te vinieron a buscar, ¿eh? Ay, sí, pero me dio miedo. Sí. Yo casi me. Poshi. ¿Sabes que un día dije que también pasé la dirección y me vinieron a buscar un día a la salida de la radio? Ay, no. Es que te juro. Ese día yo estaba con el líbido en cualquier lado. Sí. Dijo, yo me subo a cualquier auto, ¿eh? Yo me. Te cagué todo. Poshi. ¿Qué? Miau, miau, miau, miau. Son los boludos. ¿Qué haces? ¡Eh! Ah, estoy mezclando. Sí, claro. Ay, mira esa. Mira esa bebota, ¿es su cumpleaños? Happy birthday, nos mandan. Ay, qué lindo. Mira qué lindo lo que nos mandaron. No sé si es su cumpleaños, parece más chiquita que de un año, pero si es su cumpleaños, feliz cumpleaños, bebé. Estamos en vivo. Esto es Urbana Play, esto es Olvídate Todo. Anaís Castro. Diego Poshi. Qué lindo que te quedan esos pantalones tipo pata. Ay, de elefante. Gracias, mi amor. Mm. Muchas gracias. Ahora sí, levantame la temperatura con el Olvidaster. ¡Vamos, Poshi! ¡Dale, papito! ¡Vamos, choro! ¡Dale, bebé! Otro gatico. Fotos, queremos fotos de ustedes. 116861 1043. Vamos a comer en la boca, Poshi. Bueno, chicos, paren. Paren un poco. ¿Cómo están, eh? ¿Cómo están? ¡Pablito! ¡Portugal! Esto es Olvídate de todo, todo, todos estos ruidos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Este estaba, ¿eh? Lonely Heart. Sí, sí, sí, sí. Aspe, no te tenemos miedo. Sensual, ¿eh? Sensual. Shopi, shopi, shopi, shopi, poshi, poshi, poshi, poshi, shopi, shopi, shopi. ¿Cómo dice? Dueño de un corazón solitario. Claro. Oh. Ay. Qué bueno, acá alquilamos, papito. Hasta el corazón te lo alquilamos. Desde Buenos Aires, Argentina. Poshi, abrigate bien que ahí te paso a buscar con la moto. Ay. Bueno. Papucho. Mi Mirta dijo que te pusieras periodiquito. Pero no, no hablé así, putón, amigo. A mí hablame machito, ¿eh? ¿Por qué? O sea, este se la aflojó. No te... ¿Qué te pasa? Porque me habló medio... Pues no sé, vamos. Te beboteó un poquito. Beboteó. Háblame como quieras. Fue difícil, ¿no? Mira, una torta verde. ¿Cómo una torta verde? Ah, no, mandar. Dije, bueno, ahora se ve que las chicas se pintan de verde. Sí, no. Ah, pero nos mandaron una foto. Una torta, chicos. Ay, oh, re lindo. Corazón verde. Esas tortas están buenísimas. El tema es que después te queda toda la boca pintada. Claro, los dientes verdes. Las teclas, claro. Esta música te hace mover la panza. ¡La panza! Hay que bailar, amigos. Si no bailaste en toda la semana, te hace bien. Bailar en tu casa hace bien. Abrite un vinito. Tómate una cosita rica. Una sodita. No sé, unos manises japoneses. Claro, qué rico. Los manises japoneses. Me gusta mucho el maní japonés. Compré. Sí. Ah, ¿compré? Poshi, sí. Te invito a casa a tomar café de cápsula. Tengo un montón de plantitas como vos. Oh, chicos, si tiene café de cápsula, este tiene guita. ¿Tiene de los riquitos? Este tiene guita. ¿Cómo te das cuenta cuando alguien tiene guita? Porque tiene cápsulas en su casa. Claro. ¿Qué te pasa? ¡Dale, Poshi! ¡Ay, te amo! ¡Ay, ay, ay! Mira, ya tienen perro, tienen gato, están teniendo perros. ¡Qué bonita! ¡Opa! Pasaron cosas. Poshi, cuidado con el maní japonés porque te rompe los dientes. Ay, gracias. Pero vos tenés suerte porque tenés los dientes de leche todavía. Viene el ratón Pérez. Yo me bajo una tecla, Osde no me la cubre. Esta tecla ya no está asegurada. No. Una bronca que no te cubran los dientes. Me voy a asegurar los dientes. Re. 3, 2, 1. ¡Crush! Disco. Ah, yo estaba en una. ¿Sí? Te volteaste y me descubriste. La música disco, amigos, es increíble. Es increíble. Sí, sí. Es increíble. Me hace bien. Siempre me hace bien, ¿eh? Na, na, na, na. Qué lindo ese dibujo, mi amor. También un vinito. Está bueno, muy bien, ¿eh? Sí. Sube el volumen. Están muy bien ustedes. Suban como quieren. El volumen, si estás en el auto, llega un poquito más rápido con esta canción. Te olvidas un poquito que estás manejando. Claro. Ahí hay un primer nieto, ¿ves? En la pantalla. Oh, pichoncito. Retierne. Uy, oso, ¿viste? Nos mandan una foto de un alfajorcito. Alfajorcito de, ¿cómo se llama esto? De maicena. Sí son, ¿no? Está bueno cuando son nuevitos, porque si lo comes dos o tres días después... Un poco seco. Tucu. Tucu. ¡Esto explota, Poshi! ¡Sí, esto explota, Poshi! ¡Te amo, bebé! ¡Ay, qué ternura! ¡Epa! Mezclando, ¿eh? Me estás mezclando buenísimo. ¡Epa! Parate de la cama, sacate la cobija y vení a bailar. bailar, ¿eh? Chicos, cuando pego los temas bien de pedo, me parece espectacular. Sí, mi amor. Porque ¿cómo no? No me tengo fe a veces. Tienes un capo, ¿qué decís? Mazo. Más capito. Pará. Dale, dale, dale, dale. Vamos. Arriba del auto con el, la música al taco. Dale, Poshi. ¿Cómo responde? Te quiero, bebé. Gracias. Nosotros también te queremos. Ay, Anaí Castro, ¿quién? Ella es una... ¿Qué? Bad girl. Una bad girl. Agustina Duque, nuestra CM, es una bad girl. Malena Noel, Duque, nuestra productora, es una bad girl. Claro que sí. Flor, la bandera Cambre, nuestra productora de televisión. ¿Sabes qué? Es una bad, bad girl. Hoy nos contó algo re lindo. Florcita, te queremos. Te queremos, ¿no? Florchu. Un beso a la familia. Poshi, Poshi. ¿Qué? Yo te amo. Ay. Sos hermoso. Yo también. Pero, Ani, vení a casa que te invito a comer arepa o pabellón. ¡Ay, bebé! ¿Me invitan así? Te quiero. Torta. Somos todas las tortas. Torta. Sí, soy camionero, te llevo de viaje hasta el fin del mundo. Oh. ¿Pero qué es esto, chicos? Amigo, qué profunda esa voz, amigo. ¿Qué es esto de repente? ¡Qué calor! Mi sueño es ir en un camión un día. Así, hacer boom, boom, wah, wah, wah. ¿Hay algún camionero ahí que nos mande su...? Sí, hay, tenemos uno amigo. Pero de confianza. Bueno, Brunito. Para un poco, la bandera. Medio que ya no vamos en un toque, no lo puedo creer. Me encanta ese, ¿cómo es? Viste que después la pasamos. Cada día bailo más como una tía. Sí, yo también, ¿eh? Si no tuviera el micrófono, estuviese aplaudiendo. Es que aplaudir es genial. Sí. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Te mandaste una hoy, Juanma Costa Herrera. Muy es hermosa. Marco, luminoso, es espectacular. Es hermoso. ¡Sí! Qué bonita esa familia. 11-6-8-6-1-104-3 11-6-8-6-1-104-3 11-6-8-6-1-104-3 Medio que ya nos vamos. 104-3 Ahí, ahí. ¿Nos vamos yendo a poquitito? De a poquito, amigos. Ani, sí. Te quiero, te amo, te adoro. Por favor, hacete torta. Te amo, Ani, sos hermosa. Ay, te amo, mi amor. Preciosa. Nosotros somos todo lo que ustedes quieran que seamos. Sí, bebé. O algo así. Sí. Sí, que la producción de este programa. Sí. Joaquín Villanustre junto a Malena Noel. Estuvo Bruno Botón en los controles por primera vez en Olvídate de Todo. Y por último dijo, yo con esto, boludo, no trabajo más. ¿Sabes cómo me hicieron la burla? No, ojalá que vuelva. Agus Duque en las redes sociales. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y estuvo Pablo Portugués en la técnica con nosotros. Como siempre en el control central, Tano, Switcher Master, Fede, Totem, Totem, Totem, Totem. Dirección, Juanma Costa. Iluminación, Facu Tulac. Gracias, Facu, te queremos. En el graf, Matías Marchito, Robótica, Mágico Maresca, Producción, Flor, La Pantera, Cambre. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo, Bueno, Olvida After. Con frío y todo, Con frío y todo. Es esa la verdad, con frío y todo, Con frío y todo. Con frío y todo. Ya no tengo frío. ¡Dale! ¡Chima! ¡Staying alive! ¿Cómo